You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 184 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en Sudáfrica. En Sudáfrica Central. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M y que estamos ya a nada de cumplir 5 años. Un pedazo de lustro. Voy a salir el día 26 de mayo, voy a salir a la ventana de mi casa y voy a decir: vaya lustro que llevo hoy, señora. A cala y a prueba. En este programa 184 de Barrio Canino vamos a hablar de Sudáfrica. Segregación racial o de clase. Una historia de la transición sudafricana. De la que no teníamos ni idea, pero que vamos a flipar en colores. Nunca mejor dicho, en blanco y en negro. Esto me suena a África Central totalmente. ¿Qué tal, doctor Harry? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Pues central no, a Sudáfrica concretamente, al sur del todo. Se acaba allí, en el fondo, en el mapa donde tú sabes, pues allí. Es que a mí siempre sale lo de central. Vamos a ir a ver, intentando desgranar esto. Yo sé que tú de cultura musical africana, si no es punk, no sabes. Así que vamos a ver si vamos aprendiendo un poquito, amigo. Yo tengo la misma cultura de música africana que María Canina, que compartimos muchas cosas, y esta también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, es cierto. Cero cultural sobre la música africana. Menos mal, porque si ya sabes decir, no, yo piloto un montón, me ¿qué va, aquí? Que va, nada, cero. Me la he jugado, pero me la he jugado sobre seguro, lo sabía. Doctor Harry, preséntanos tú a los invitados. Ay, pues tenemos hoy el placer y el lujo en excelente e inmenso de tener aquí a la mesa a David y a Elena, dos compañeros que nos van a explicar qué han hecho en Sudáfrica y por qué vienen hoy a contárnoslo. Muy buenas tardes, Elena, David, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Vamos a ir intentando desgranar una historia, un vistazo a lo que ha sido la transición, que aquí nunca va a estar de más decir la transición, transacción, en lo que es la República Sudafricana. Vamos a ver que hay ciertos paralelismos con algo que nosotros conocemos bastante de cerca y luego otras diferencias bastante grandes, afortunadamente. Así que cuando terminéis de oír este programa, podréis decir que sabéis realmente qué es lo que ha pasado en Sudáfrica. Os recordamos los métodos de contacto con este programa: nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. También estamos en redes sociales: en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y os recordamos nuestra página web, nuestro blog, donde tenéis los 183 programas anteriores a este: barriocanino.blogspot.com. Y saludamos también a la gente que nos oye a través de alguna de las 17 emisoras en distintos puntos del estado que redifunden este programa todas las semanas en sus emisiones online y también en la FM. La voy a decir hoy, doctor Harry. He visto ahí. Venga, hoy me siento fuerte. Atrévete. Venga, vamos a intentarlo. Nos saludamos a la gente de Radiópolis en Sevilla, a la gente de la Radio Libre de Écija, a los compañeros, amigos y hermanos de Radio Almaina en Granada. Hay preferencias, ¿eh? ¿No? A la gente de Radio Mutant en Alicante, a la gente de Radio Malva y de Radio Clara en Valencia. También ya más que compañeros solamente. De Camada, amigos Camada, y hermanos ya. De Camada. Hemos mamado juntos de la misma teta. Y de otras cosas. Saludamos también a la gente de Radio Bronca en Barcelona, de Radio Balan, Manresa, de Radio Topo en Zaragoza, de Radio Filispín en El Ferrol, Radio Ritmo, Getafe, Radio Almenara, aquí en el barrio de Ventilla, Radio Enlace, en el barrio de Hortaleza, a la 2 de Radio Vallecas, a Radio Chamán en Móstoles, a Radio Ela, aquí en el corazón de la ciudad sin corazón, y a alguno más que se me olvida, doctor Harry, chívame. Te estás dejando a los compañeros de Radio Filispín. Del Ferrol. Radio Filispín en Ferrol. Lo había dicho, no sé, ya hemos perdido la... Sí. Y a todos los que se nos hayan olvidado. Muchas gracias sobre todo a todas esas radios que nos apoyan. Y ahora, doctor Harry, es cuando decimos, joder, ¿de qué va la música de hoy? Pues ¿de qué va a ir? Pues la música de hoy va de Sudáfrica en general. Vamos a escuchar música de fuera de Sudáfrica que habla de Sudáfrica y vamos a escuchar música creada en Sudáfrica. Por sudafricanos, incluso por sudafricanos en el exilio. Tenemos todas las modalidades, así que vamos a ir hablando. Pero, como no podemos romper las normas del programa, tenemos que empezar, por supuesto, con el tema canino. Y claro, es que yo no sé cómo se dice perro en zulú. Entonces ha sido un problema encontrar canciones que hablaran de perros en xhosa, en zulú, en otras de las lenguas 11 que se hablan en Sudáfrica. Así que, si os parece, vamos a intentar asociar la palabra perro con Sudáfrica, aunque sea en inglés. Si os parece. Y esta va a ser una de las constantes que vamos a tener a lo largo del programa. Cuádruple salto mortal, ¿eh? Sí, pero no hay tanto cuádruple salto mortal porque las personas que interpretan esta canción son sudafricanos. Ah, hostia. Así que... Joder, qué suerte has tenido ahí, ¿eh? Sí. Y además la canción a ti te gusta mucho, concretamente. Me gusta. La conoces, amigo. Sí, pensé que la habías metido de bellón, pero ahora me estoy dando cuenta de que no, que había una razón para meterla. Hay una razón, sí, señor. Vamos a hablar. Ya yo comenté esta jugada con David y con Elena. Me dijeron, bueno, ¿qué pasa aquí? Esto tal. Está justificado, son sudafricanos y además hablan de una cosa muy concreta de Sudáfrica. Y además vamos a darle una vuelta de tuerca que a lo mejor explique otra serie de cosas. Diambourt, para muchos que nos estáis oyendo, es un grupo ya hoy conocido. Pasó por un grupo muy underground hace años, pero ya participan en los principales festivales, festivos y macro eventos del planeta. Así que si no los conocéis es porque no queréis. Es una banda de electro rap rave, que esta ya es una etiqueta que se me escapa. Son originarios de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y autodefinen su estilo como Zef. Y aquí es donde viene la explicación. Zef, Z-E-F. Zef es una contracción del nombre del automóvil Ford Zephyr, el Ford Zafiro. Este aquí yo creo que nunca le conocimos en España. Esto debe ser para los países sajones o de la órbita sajona. Este Ford Zephyr era muy popular entre los años 50 y 70 en Sudáfrica. Estos coches eran típicos de la clase obrera de Johannesburgo, de gente que quería ostentar, pero que no se podía pagar un coche bueno. Entonces estaba esto, que daba el pego, pero que en realidad no era más, ¿no? Y de aquí, de tener un Ford Zephyr, viene la definición de Zephyr. Es un Zephyr, es un quiere no puedo, ¿no? Ahí está la clave del asunto. Es como una especie de mezcla de entre Choni y el quiere no puedo, que realmente es lo que son, o lo que quieren interpretar, o quieren enseñar que son The Ambord. Preparando el programa, ya os decía, hablábamos de a qué porcentaje de la población representaban The Ambord con sus vídeos de estética choni, bacala, tirada, cani, chap o como queráis llamarlo, pues probablemente a muy poca. Pero desde luego en sus vídeos nos acercan a una realidad de drogas, macarreos, sexismo y marginación que hoy, aunque sea en un porcentaje muy pequeño, también es patrimonio de los blancos en Sudáfrica. ¡Qué bien! Así que el tema que vamos a escuchar, además, Pitbull Terrier, aquí está la justificación canina, es además un viejo conocido de aquí, de los que hacemos el programa, de los caninos, que llegamos a cantar en más de una vez en conciertos de sus creadores, de Mirkus Turican, de No Smoking Orchestra. Aquí ya sí que damos la triple vuelta mortal. Es una canción compuesta por unos serbios que llevamos a Sudáfrica y la metemos directamente en suburbios de baja extracción, concretamente de blancos. Mirad lo que hacen con esta canción en los suburbios de Johannesburgo, Pitbull Terrier. Black cats, white cats, all myself cats. Look out, big dog in the place to pee. Rastreator. Rastreator, nuestro perro favorito. Ahí está el Pitbull Terrier haciendo de las suyas. Hemos empezado el programa en todo lo alto, musicón. Ya tenemos a la gente levantada del asiento, preparar las orejas, porque lo que se avecina es interesante. Vamos a, si os parece, antes de meternos en harina de lo que viene a ser el grueso de la entrevista, hacer una pequeña introducción. Porque no demos por hecho que todo el mundo sabe que todo el mundo sabía que en Sudáfrica había apartheid y todas estas cosas, ¿no? Y todo el mundo le parecía muy mal, pero nadie realmente tenía, o no, la mayor parte de la gente no teníamos, me incluyo, muy claro cómo se había llegado a esta situación y por qué un país que está allí tan lejos de repente se convertía en un dominio blanco y de otras características que vamos a ver. Así que, si os parece, vamos a hacer un pequeño resumencillo rápido para situarnos ya en la mitad del siglo XX. Sudáfrica, como sí algunos de vosotros sabréis, es uno de los países más ricos de todo el continente africano y que si sabéis, arrastra una tragedia humana de un tamaño muchas veces superior al de la riqueza de sus recursos naturales tan codiciados. Multitud de etnias, 11 lenguas oficiales, una de las biodiversidades más ricas del planeta y una violenta desigualdad social basada en el color de la piel y del dinero. Cuando en el año 1652, aquí es la pica de Flandes, además, nunca mejor dicho, Jan van Riebeeck estableció un puesto de avituallamiento en el Cabo de Buena Esperanza para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Aquí comienza un proceso de colonización holandesa al que se unieron los ingleses en el año 1797 durante la Cuarta Guerra Anglo-Inglesa. Sobre esto, anglo-holandesa, perdón. Sobre esto no vamos a hablar, buscad en internet que hay mucho. Dos guerras después, conocidas como las guerras Boer o Afrikaner, entre Inglaterra y los colonos Afrikaners, o Boers también, que era la forma en que se les llama, no se les conoce. Estos colonos Afrikaners son una mezcla de holandeses, o eran una mezcla de holandeses, alemanes y hugonotes franceses. Todo esto desemboca en el Tratado de Beringen, o no sé muy bien pronunciarlo. Bien, eso es en holandés puro y duro, Firaniging. Más o menos. Firaniging, en 1902, que declaraba la soberanía británica sobre la totalidad de las repúblicas sudafricanas, que en aquel momento eran varias. La fundación del NP, el National Party, el Partido Nacional, en 1914, y sus múltiples escisiones y mutaciones siempre estuvo ligada a la segregación racial, a la oposición al dominio británico, a la simpatía por el partido nazi alemán, esto es algo bastante curioso, nunca han ocultado esta simpatía, y a la oposición a los movimientos comunistas africanos. Este ha sido el partido hegemónico en Sudáfrica hasta 1994, año en que el ANC, el Congreso Nacional Africano, gana las elecciones y Nelson Mandela es nombrado presidente de Sudáfrica. ¿Un final feliz para siglos de apartheid o no? De eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que, y ahora ya, sí que vamos a ceder la palabra a nuestros invitados. Ya nos hemos situado en el siglo XX y antes de que nos empecéis a contar un poco de la historia de Sudáfrica y qué es lo que habéis visto allí, lo primero y más importante es contándoos quiénes sois y por qué nos venís a hablar hoy de Sudáfrica, que supongo que habéis estado allí, ¿no? Sí. Bueno, pues hemos estado 2 años viviendo en Sudáfrica, en Pretoria concretamente, que está muy cerquita de Johannesburgo. Nos fuimos para allá por un tema de trabajo y bueno, una vez allí, pues conociendo la realidad, sorprendidos por la realidad, porque como bien dices, teníamos muy poca idea real de lo que nos íbamos a encontrar, decidimos que nos apetecía contar un poco aquí, porque había muchas noticias en lengua inglesa y bueno, como dar nuestra pequeña visión y contar un poquito cómo estaban las cosas, nos apeteció al llegar allí. Sí, solo añadir que tuvimos la suerte de trabajar y de conocer a muchas personas allí, particularmente muchos supervivientes del apartheid, y trabajamos con una organización que es una organización de supervivientes del apartheid que se llama Kulumani Support Group, que es un poco la que nos abrió las puertas tanto pues a estas personas como a conocer el contexto y a otros muchos movimientos, a otras muchas personas. Eso que comentaba Elena era la siguiente pregunta que os tenía preparada. Cuando llegasteis a Sudáfrica, lo que encontrasteis era lo que esperabais y qué os llamó la atención nada más llegar allí, ¿no? Además, no sé si justo cuando llegabais, justo acaba de morir Mandela, más o menos. Al poquito de llegar fue la muerte de Mandela, como a los 2 meses de llegar allí. Y no era lo que esperábamos. No sabíamos muy bien qué esperábamos, pero bueno, lo que nos sorprendió, desde luego, era todas las ciudades valladas, como una obsesión por la seguridad en los barrios que habitaban los blancos, la clase rica y adinerada del país, que es una minoría, y las condiciones, sí, bueno, los barrios, las barriadas, al principio, que es lo primero que vimos, luego ya vimos más también zonas de lo rural, pero al principio era alrededores de los centros urbanos, todas las, cómo vivía la gente, ¿no? Las chabolas, miles y miles y miles, las condiciones actuales, ¿no? Porque nos habían vendido un país rico, que íbamos a Sudáfrica, que comentarios del tipo, eso no es África, o, que no sé tampoco qué nos esperamos cuando decimos eso, pero bueno, sí, un poco eso. Sí, la misma sensación. Yo recuerdo, así como anécdota, nuestro primer viaje del aeropuerto a nuestra casa. Y bueno, al hostal que llegamos para al principio, ¿no? Y yo recuerdo entrar a la ciudad, que en este caso era Pretoria, y mi sensación fue, aquí no hay nadie. O sea, no hay nadie por las calles, no hay nadie por ningún lado. Y cuando ya entramos un poco más a los barrios, solo había personas negras caminando, ¿no? Y personas negras pues vestidas o de servicio de las casas o vestidas de obreros. O sea, solo los trabajadores de esas fincas que decía Elena, que están valladas, que están con muros, eran los que caminaban. Y no había nadie más por la calle. A mí eso, o sea, me sorprendió mucho. Entiendo que los turistas cuando van allí, un poco al principio como vosotros, me imagino, ¿no?, que os sentiríais un poco turistas, vais a la zona blanca de ricos. Os llevan allí directamente, quiero decir, no hay opción a, claro, cuando buscas, conocer la ciudad. Bueno, las ciudades tienen los centros, o sea, los centros de las ciudades han sido abandonados por la población blanca, que se ha ido como a los suburbios de una parte, sí, rodeando el centro, ¿no? El centro sí que... No vas al centro, vas como a los suburbios, digamos, de los alrededores del centro, que están habitados por población blanca, y es a donde te llevan, es donde están los albergues, los hoteles, las oficinas, sí. ¿En qué momento? Todo esto sirva como excusa para presentaros y por qué hemos montado este programa, porque David y Elena han ido publicando a lo largo de los últimos meses, bueno, largos meses ya, una serie de artículos en el periódico Diagonal que nos llamaron bastante la atención, y esa fue la excusa para montar este programa. Tres artículos hasta ahora, para cuando llegase este programa ya estará publicado el cuarto artículo, y en base a este, ¿no?, ha sido un poco la columna vertebral sobre la que vamos a establecer este programa. Aprovechando que ya venían, pues ya les vamos a preguntar otro mogollón de cosas que no aparecen en los artículos, ¿no? Pero desde luego que son de muy recomendada lectura para todos los que nos estáis escuchando y que además apoyarán también lo que vais a escuchar en este programa. ¿En qué momento decidisteis empezar a mandar estos artículos a Diagonal? Os voy a decir, es esto que estamos viendo, hay que contarlo, ¿no? Pues lo llevamos pensando meses y meses, como desde el primer año que vivimos allí, y no nos animábamos, y... Creo que fue en un aniversario de la matanza de Sharpeville cuando dijimos, íbamos a la conmemoración a acompañar a las víctimas a hacer todo el memorial, y dijimos, bueno, pues esta es la mejor ocasión para empezar a hacerlo. Y contactamos a Diagonal, se lo propusimos y así empezamos. Y así nos convertimos en cronistas sudafricanos. También la reflexión que nos servía de punto de partida para hacer este programa, y como tal y como hemos titulado el programa, ¿no?, es Sudáfrica, segregación racial o de clase, ¿no? Y esta parece que es la pregunta obligada. Vamos a lanzarla ahora. Haremos todo el desarrollo del programa e intentaremos ver si después de todo lo que nos contáis podemos llegar a entender un poco más, pero a vuestro entender, y ahora, hoy, aquí, después de haber vivido lo que habéis vivido, tanto la trayectoria previa a lo que sería la transición en Sudáfrica como la posterior, ¿cómo entendéis el apartheid en Sudáfrica? Pues, o sea, ateniéndonos a la pregunta esa, ¿no?, si apartheid de... base a raza o a clase, yo creo que son las dos cosas. Durante los años del apartheid, sobre todo durante los años 80, que hay un intenso debate en las filas de los movimientos armados y los movimientos políticos, se plantea aparentemente esta pregunta. Y al final lo que uno leyendo llega a la conclusión es que como los diferentes movimientos y los diferentes autores no eran capaces de entender todo lo que estaba pasando si no incluían ambas cosas. Es verdad que durante el apartheid la cuestión racial tenía un peso muy, muy, muy grande, ¿no? O sea, no solo era una cuestión de clase, de hecho, había un trato hacia la población blanca, incluso obrera, infinitamente mejor que el trato que se le daba a la población negra. Y hoy en día yo creo que eso se ha mantenido. O sea, se ha mantenido. Lo que pasa es que es verdad que lo racial, aparentemente, por lo menos superficialmente, parece haber perdido un poco el peso, pero está ahí. Está ahí el racismo. El racismo en Sudáfrica se puede sentir, se puede vivir en cada pequeño detalle, ¿no? Cómo el personal de un bar se dirige al camarero que va a ser negro. Incluso una anécdota que nos pasó también, ¿no?, en una de nuestras vacaciones, yendo a un parque natural donde había una playa. Era una playa dividida en dos por una duna. A un lado de la duna estaban los negros y a otro lado estaban los blancos, pero incluso la población obrera y la población trabajadora de esa zona se dividía racialmente. Entonces, eso sigue estando. La población blanca no quiere mezclarse, no quiere tener nada que ver con la población negra. Y al mismo tiempo, claro, o sea, con el problema de desigualdad, injusticia y pobreza tan grande que hay, la cuestión de clases hoy en día incluso mucho más importante que en el apartheid. Uh-huh. Está, Didier. No, pero me resulta curioso, después de tanto tiempo que ha pasado, la gente eso lo mama en su familia, en las escuelas, en la calle, ¿no? Porque es curioso, después de tanto tiempo, lo que contáis. Claro. Es sorprendente, ¿no? Que... Sí, o sea, es que es algo que todavía pervive, ¿no? O sea, las escuelas, por ejemplo, las escuelas públicas, la mayoría solo van población negra. Los blancos, que son una minoría y que tienen más dinero, pues van a privadas. Y el ambiente que se vive ahí, o sea, lo que percibís, no sé, no se percibe un ambiente de cabreo general, la gente está relajada, es que no podemos hacer nada. Pues el ambiente, o sea, la verdad es que siempre nos han recibido con los brazos abiertos y encantados de tenernos en lugares a los que no van blancos. Y nosotros somos blancos y la gente dice, ¿qué haces aquí? Todo el mundo sabe que no eres sudafricano. Te preguntan lo primero de dónde eres, porque si fueras de allí no estarías ahí. Entonces es como pregunta obligada. O sea que... Vamos a intentar hacer todo el programa y yo creo que luego vamos a entender mejor por qué esto ocurre. Me da a mí la sensación. Hay un, para entender también que Sudáfrica es un país complejo que no se reduce únicamente a blancos, negros, nada más, sino que hay muchas más cosas, ¿no? Hay una diversidad racial, más que racial, quizás étnica, ¿no? Hay diferentes etnias negras, diferentes pueblos, y aparte hay una figura que de repente es minoritaria, pero que aparece en cualquier artículo que lea sobre Sudáfrica, sobre segregación racial, que son los coloreds, ¿no? Contándonos un poco qué es este mejunje, o sea, qué son los colors, que hay zulús, hay otra gente, qué es esto, o sea, que se aman, se quieren, se pegan entre ellos todos también, ¿cómo va? Bueno, es una pregunta muy, muy compleja, empezando por los colors. El régimen del apartheid y el régimen colonial separó a la población en diferentes grupos raciales. Estaban la población negra, estaba la población blanca, también se autollamaban población europea, estaba la población india o asiática, que ellos llaman, y estaba la población color. La población color tiene una composición compleja. Hay mucha población color, por ejemplo, en la parte de Ciudad del Cabo, en todo el suroeste de Sudáfrica, porque mucha población color es descendiente de esclavos que eran traídos de Indonesia y de Asia. Eso hace que muchas personas color tengan rasgos de ojos rasgados. Pero al mismo tiempo el apartheid clasificó como color todo lo que no encajaba en negro o blanco. En negro, blanco o indio. Entonces fue metiendo a gente en ese grupo, entonces un grupo muy, muy, muy, muy, muy complejo, muy variado. Luego, claro, en términos de diversidad étnica, en efecto, hay muchos grupos étnicos muy, muy diferentes, más aún si tenemos en cuenta que Sudáfrica tuvo y sigue teniendo una gran migración de países de la región y de diferentes grupos étnicos de la región, que vienen de Zimbabue, que vienen de Lesoto, que vienen de Botswana, que vienen de Mozambique, a trabajar a las minas. Esos grupos étnicos fueron separados durante el apartheid, a cada uno de estos grupos se les otorgó una pequeña región que se llamaba Bantustán. Entonces fueron segregados, pero no solo fueron segregados en esas zonas, sino que, por ejemplo, las zonas urbanas alrededor de las ciudades también se segregaron por grupos étnicos, y hoy en día la mayor parte de ellas siguen segregadas por grupos étnicos. Yo creo que hay una buena relación entre grupos étnicos, o sea, no es un motivo de separación, aunque es verdad que, por ejemplo, particularmente con los Zulus, durante toda la historia del apartheid hubo sus más y sus menos, ¿no? Tanto porque los Zulus previos, de hecho, a la colonización de KwaZulu-Natal por los ingleses y los holandeses, eran un poder que deseaba ser hegemónico, que conquistó mucho a muchas otras etnias y sus territorios, como porque parte de esos Zulus fueron utilizados como grupos armados para reprimir a los otros negros por parte de la parte, pero supongo que de eso hablaremos ahora más adelante. O sea, la situación, desde luego, es un mejunje tremendo. Vamos a poner ya también otros actores sobre la mesa. El ACN, el Congreso Nacional Africano, ya ha pasado a la historia como el gran triunfador del fin del apartheid, pero ¿en qué momento de la historia se produce una escisión que conforma el Congreso Panafricano, ¿no? Que se conoce como PAC, y qué diferencia, ¿no? El Congreso Nacional Africano parte como una fuerza política de oposición a la apartheid bastante grande, pero tiene escisiones a su vez. ¿Qué las provoca o cuáles son las diferencias de concepto que tienen? Pues en efecto, el ANEC, el Congreso Panafricano, con el Congreso Panafricanista, el PAC, es una escisión del Congreso Nacional Africano, que, o sea, se extiende en los años 50. Y bueno, hay diferencias en cuanto a la forma de ver la lucha, ¿no? En los años 50, que es una lucha previa, justo previo a la masacre de Sharpeville, que es 1960, es una lucha muy centrada en la, o sea, muy basada en la desobediencia civil y en la lucha no violenta. Ahí el PAC, el Congreso Panafricano, defendía, a diferencia del Congreso Nacional Africano, por ejemplo, que el movimiento político debía ser un movimiento solo de personas negras. El Congreso Nacional Africano, a diferencia de esto, defendía que debía ser un movimiento multirracial, y eso incluía a los blancos. Para el Congreso Panafricano, creo que me he confundido, el Congreso Panafricano no defendía que solo los negros, pero defendía que no blancos, sí, sí. Y que todas las personas que se uniesen a ese movimiento debían hacerlo en base a su, o sea, como personas, no en base a su identidad étnica. No debía separarse el movimiento como promovía el Congreso Nacional Africano por las diferentes identidades étnicas. Para el Congreso Panafricano eso no tenía sentido y no tenía que ser así. Además de eso, cuando ya se establece la lucha armada, que ocurre a raíz de la masacre de Sharpeville de 1960, hay una diferencia muy grande entre el Congreso Panafricano y el Congreso Nacional Africano. El Congreso Nacional Africano, con Mandela a la cabeza, defiende que no se deben ni cometer actos de lucha contra la población civil, ni actos de terrorismo. Se centra solamente en actos de sabotaje en aquel momento. El Congreso Panafricano, a diferencia de esto, decide que es necesario atacar, cometer actos de terrorismo, aparte de actos de sabotaje, y también tener como objetivos a población civil y población no civil blanca. Y de hecho ya en 1962, 1963, el Congreso Panafricano, o lo poco que queda de él, está combatiendo y está cometiendo atentados contra población blanca. Nos queda claro. Madre mía. Contadnos, por favor, qué es el IFP y qué papel ha jugado en la historia reciente de Sudáfrica y si hay otros actores políticos relevantes. El Inkatha Freedom Party, pues el Inkatha es el brazo armado del PAC. No, el Inkatha Freedom Party es un partido Zulu. Digamos es que lo que hace el apartheid y el colonialismo antes es divide el territorio sudafricano y decide el 90%, al menos en la ley, prácticamente el 87 o el 90% del territorio sudafricano es para los blancos. Y a los negros y colore indios los vamos a meter a cada uno de ellos en unas reservas que llamaban tustanes, que son reservas para cada grupo étnico. Entonces mete a los cosas en un... los mete en una... o intenta meterlos en una reserva para ellos, que será Transkei y Ciskei. Mete a los Venda en otra, a los diferentes grupos étnicos en otro. A los Zulus los meten en una que es el Bantustán de KwaZulu. Cada uno de esos Bantustanes está gobernado por un... pues... por un señor que pone el propio apartheid y que además es controlado por un delegado del apartheid en esos bantustanes. En el bantustán de KwaZulu, el señor que lo gobernaba se llamaba Gacha Buthelezi. Uh-huh. Y su partido político era el Inkatha Freedom Party. El Inkatha Freedom Party es un partido que empieza... en cierto modo, haciéndose doble juego entre soy una autoridad que me ha puesto el apartheid, pero lo combato también porque quiero independencia. Pero cuando llegan los años 80, que ya hay un clima más favorable a, bueno, esto parece que se va a acabar tarde o temprano, el Inkatha Freedom Party empieza a negociar con el Partido Nacional. Y el Partido Nacional empieza a usar el Inkatha Freedom Party como brazo armado contra las propias poblaciones negras. Según el informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación que tuvo lugar en Sudáfrica entre el 95 y el 98, un tercio de los muertos entre 1980 y 1994 los comete el Inkatha Freedom Party. Los comete sobre todo contra la población negra que lucha contra el apartheid. Entonces, ese papel juega, es el fundamental que juega el Inkatha Freedom Party. La verdad es que el IFP, la verdad que el Inkatha Freedom Party queda como bastante mal. O sea, en general, para negros, para blancos y para quien sea, los Zulus, mal, ¿no? Bueno. Muy mal. Bueno, los Zulus, los de este partido, luego hay Zulus. Bueno, la verdad de todo, claro. Habéis hablado ya de Kulumani, que fue un poco a lo mejor vuestro punto de enganche, ¿no? Para introduciros un poco en toda esa historia, contándonos un poco de dónde sale Kulumani y cuáles son un poco, bueno, cuál fue vuestra relación con ellos. Pues Kulumani nace para defender los derechos de las víctimas de todo el apartheid, para reclamar justicia, para reclamar reparación. Y lo fundan tres mujeres y aún siguen, o sea, es un movimiento, el movimiento más grande actualmente de víctimas del apartheid, y siguen reclamando justicia y reparación, entre otras muchas cosas. La Comisión de Verdad, a la que solo accedió una pequeña parte de la población sudafricana, dejó fuera a muchas víctimas. Entonces, si ni siquiera las que participaron en esta comisión han visto, o sea, se ha hecho justicia, ¿no? Y se les ha reparado, todavía mucha gente sigue sin reparación, también se están peleando porque la gente que no pudo participar se las reconozca como víctimas, ¿no? Porque así lo fueron. Y David estuvo trabajando más de la mano con ellos, así que él puede dar más detalles. Sí, o sea, bueno, nuestra relación con Kulumani fue, bueno, fue una cuestión de trabajo. Yo contacté con Kulumani así casualmente y, bueno, empecé a trabajar con un grupo de 16 supervivientes de diferentes tipos de violaciones de derechos humanos en la época del apartheid. Y bueno, pues creamos ahí un grupo de apoyo que desde la perspectiva psicosocial estuvo trabajando durante un año. Y bueno, ese fue nuestra entrada, ¿no? Y luego pues estuvimos en realidad, fuimos a muchos eventos en los que ellos nos invitaron, nos abrieron las puertas a una realidad sudafricana que de otro modo habría sido realmente muy complicado acceder. Antes de que nos metamos ya en la perspectiva, vamos a intentar hacer un orden cronológico hasta el momento actual. Habéis mencionado varias veces los bantustanes, Habéis mencionado también estos especie como de guetos alrededor de las ciudades que nos habéis contado, ¿no? Que se segregaban a las distintas etnias, tanto en los bantustanes como en los townships, ¿no? Que alrededor de las ciudades. Esto, en el momento en que se creó, no sé si tuvo algún tipo de complicación llegar a meter a la gente cada uno en su lugar. Supongo que por las armas se consigue todo. Vosotros cuando habéis estado allí, lo habéis visto, esto lo comentaba Elena, ¿no? Hay muros por todas partes, que es lo que separa una población de otra, y esto sigue todavía vigente. Esta sensación de los bantustanes y los townships en su momento, la gente lo sigue viviendo como propios, porque hay un momento en que tu barrio es tu barrio, ¿no? Pero no dejas de vivir en una reserva. Claro, hombre, la gente aspira a vivir en mejores condiciones, ¿no? Y tener unos servicios. Estamos hablando que, por ejemplo, en los townships tienen problemas de agua, de electricidad en muchos de ellos. Hay parte que son completamente informal y no tienen baños o acceso. Entonces, claro, o sea, obviamente esperan vivir en condiciones mejores, pero por supuesto hay gente que los identifica como su barrio porque han crecido, han vivido allí y tienen sus redes de apoyo allí también, porque claro, al final entre ellos pues construyen comunidad como todos y muchos de ellos lo sienten como identitario, ¿no? También no solo en las ciudades, sino eso, como en lo que antes eran bantustanes, que ahora todavía hay poblaciones que siguen viviendo en lo rural, pues claro, es su tierra, ¿no? O sea, de algún modo, pero sí, o sea, hay un sentido identitario, pero con ganas de mejora, ¿no? Y de reclamar incluso eso. Por ejemplo, en el campo tienen muy mal acceso a la salud. A lo mejor las carreteras no están adecuadas para emergencias, ¿no? O sea, sí que se podría mejorar, pero algunos sí que se sienten. Ahí comentabas que hay algunos mejor que otros. Hay townships o bantustanes que son de mejor calidad, otros que están un poco más chungos, ¿o cómo? Sí, yo creo que en townships, que bueno, que no sé si lo hemos dicho en algún momento, los townships son estas localizaciones urbanas que se crearon para negros durante el apartheid. En townships sí, claro. Y de hecho, por ejemplo, es muy claro cómo Soweto, aunque Soweto es una mezcla de townships y es enorme, es más grande que Johannesburgo, es muy claro cómo hay zonas de Soweto de donde han salido gente de la ANC que están mucho mejor que muchos otros townships muy cercanos. De hecho, si vas como turista, hay una parte de Soweto que es un circuito turístico. De la historia, ¿no? Claro, de la historia. Claro. Donde estaba la casa de Mandela, de Desmond Tutu, bueno. Claro. ¿Y quién es Desmond Tutu? Desmond Tutu va a sonar una canción al final, contándoos. Bueno, nada, Desmond Tutu fue un sacerdote protestante sudafricano que, bueno, tuvo mucho peso en, no tanto en la lucha, aunque es verdad que la comunidad religiosa tuvo influencia en la lucha contra el apartheid y hicieron muchas declaraciones muy duras e incluso sirvieron de acogida para los mítines de las organizaciones políticas, etc. Desmond Tutu ahí tuvo un papel importante, pero Desmond Tutu tuvo sobre todo un papel muy importante porque fue el presidente de la Comisión de Verdad y Reconciliación que entre 1995 y 1998. Entonces, bueno, es un personaje muy conocido mundialmente. Aparte, como decían los amigos de Cortatu, porque le dieron el premio Nobel de la Paz en vez de Mandela, ¿no? Luego ya se hizo justicia después, o no, ya veremos. Vamos a hacer un corte musical y vamos a seguir ilustrando musicalmente esta historia de Sudáfrica. Y creo que esta vez, además, es histórica dentro de Barrio Canino, porque creo que va a ser el primer himno nacional que suene en este programa. ¿Qué me dices? Mal, no me pones mala cara ya de partida. No digo nada. Es el primer himno nacional que va a sonar en el programa. Y en realidad, no es el himno nacional como tal de Sudáfrica, sino una parte de él. La historia del himno de Sudáfrica es bastante curiosa, y parte de todo este mejunje del que estamos hablando. El actual himno en Sudáfrica se forma por unión de dos himnos oficiales, el Afrikaans, que esta es mi pronunciación mía, que lo traducimos por la llamada de Sudáfrica, ¿no? Que es Die Stem van Sudáfrica, algo así, y el Bantú, que es Nkosi Sikelel'i. Es de este Nkosi Sikelel'i el que vamos a hablaros. Este himno fue compuesto en 1897 por Enoch Sontonga, un maestro de escuela de una misión metodista. Y lo hizo en lengua, yo no sé decir xhosa, es como xhosa. Eso. como un himno de iglesia. Posteriormente sufrió añadidos de un poeta, Samuel Nkwai, y desde 1925 se convirtió en el himno del Congreso Nacional Africano. Hacia 1942 ya sonaba prácticamente en la mayoría de las iglesias como himno eclesiástico, pero para camuflar realmente unas intenciones políticas. Es decir, la gente estaba en misa, estaba cantando esto, pero en realidad no estaba cantando a Dios, estaba cantando a la liberación del pueblo negro. Con diferentes letras, además, es curioso, la canción es también himno en Tanzania, en Zambia, también lo fue en Zimbabue y en Namibia. Y además, lo curioso y lo que más me fascina de este himno, y por lo cual me he decidido a ponerlo, y no me importa que suene un himno aquí en Barrio Canino, es porque este himno se canta en cualquiera de las lenguas indistintamente y además se cambian las palabras sin ningún tipo de orden. Es decir, tú puedes cantar en Kosisikeleli como te dé prácticamente la gana, siempre que lo sientas como propio, ¿no? Vamos a escuchar una versión de este himno interpretada por tres personalidades de la canción. Una que en este caso no nos interesa demasiado, Paul Simon, una revista que llega aquí siempre a arrimarse a cualquier lado, pero por dos grandes mujeres que se lo merecen todo, Miriam Makeba y Lady Smith Black Mambazo, con un gran coro de fondo. Vamos a escuchar este Nkosisikeleli. We're going to close by singing the African national anthem, Nkosisikeleli Africa. God bless Africa. Africa, Esto ha ido aumentando, ¿no? Imagino a Paul Simon ahí todo entregado, ahí cantando tal. Pero Paul Simon, hijo mío, ¿tú qué pintas aquí? A ver, ¿qué pintas? Bueno, que sí, que canta bien tal y eso, ¿no? Pero que sí, que así a nivel político, en fin, cantar mucho, pero nada más. Bueno, vamos a intentar meternos en una ya visión un poco histórica, cronológica. Y a este segundo bloque le hemos llamado, a ver qué os parece, De Sarville, Soweto y Marikana. 1960, 1976 y yo aquí, sorpresa, 2012. Esto no se había acabado ya. Vamos a ver. Vamos a hablar de represión y estos tres hitos de las historias que vamos a contar representan concretamente a lo mejor Sarville, el principio, ¿no? Como comentabais antes de la represión y como respuesta de la lucha armada, Soweto ya a finales de los 70 y Marikana es algo relativamente reciente que además es objeto de uno de vuestros artículos para Diagonal concretamente. Para la mayor parte de la gente aquí en España, y yo me incluyo, ha sido siempre incomprensible que un país con un 90% de negros y un 10% de blancos, los blancos controlan el cotarro. ¿Esto cómo se logra? ¿Cómo haces tú, siendo tan pocos, llegar allí y manejar todo hasta el punto de meter a cada uno en su sitio, colocarlos, tal y como os habéis contado, aquí los van tú, pues aquí los no sé qué, aquí los tal, aquí los cual, y de ahí nos mováis? ¿Esto cómo se consigue? Bueno, yo creo que una cosa primero, esa colocación de los de las diferentes etnias en los diferentes lugares es la pesadilla de la parte durante toda su historia, porque nunca lo llega a conseguir en el fondo. O sea, llega a conseguirlo a un nivel muy grande, pero nunca lo consigue. La ley que hace esta distribución del 90% del territorio para los blancos, que somos el 10%, y el resto para los negros, indios y tal. Esta ley es de 1913, es una ley de la Unión Sudafricana en cuanto se forma. Pero ellos intentan aplicarla y les cuesta mucho, claro, porque es que no caben. Lógico. Entonces, una cosa que yo creo que caracteriza al apartheid que es que cuando sube el 48 son mucho más brutos que los anteriores. O sea, dicen, nosotros lo vamos a lograr y lo vamos a lograr. Y en realidad lo logran a un nivel mucho más grande que antes. Pero su idea inicial, por ejemplo, era no permitir que existiesen los townships. Y los townships han existido porque no eran capaces de lograrlo. En cualquier caso, fueron capaces de dominar a la mayor parte de la población sudafricana durante muchas décadas. Y si hablamos de colonialismo, durante siglos. ¿Cómo se consigue esto? Pues yo creo que ahí hay muchos factores, ¿no? Las autoridades locales que pusieron los mandostanes y en los townships fueron unas piezas fundamentales para esto. Luego hubo una represión salvaje que, bueno, si ahora con este título de Sarville, Soweto y Marikana, pues es de lo que vamos a hablar. Hubo una represión salvaje. Hubo una capacidad militar muy grande por parte del apartheid. Y por último, yo creo que es muy importante, y eso es una cosa que nos contaba, por ejemplo, la presidenta de Kulumani, Marjorie Jobson, que nos decía, una de las claves para entender cómo se llegó a esto es que Sudáfrica tenía unas redes de inteligencia muy grandes. Sudáfrica era capaz de controlar, o sea, el apartheid era capaz de controlar todo lo que pasaba en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Y el que moviese un poco esto, pues podía, o sea, lo mataba. Es verdad que se les escaparon cosas, pero tenía una capacidad muy grande. Incluso durante los años 80 fue bastante grande el número de combatientes armados en el exilio que fueron secuestrados que fueron tomados en un combate militar por el ejército sudafricano, torturados y vueltos agentes para el apartheid. Eso yo creo que fue un factor fundamental para permitir ese dominio. Los infiltrados y los chivatos, como siempre. De esto sabemos bastante nosotros. En fin, has mencionado una cosa que quizá deberíamos desarrollar un poco más, que es los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales de los bantustanes y de los townships, estos evidentemente eran negros, ¿no? Y se les otorgaba un poder. Se les otorga privilegio y a partir de eso, pues, se ponen a controlar sus territorios beneficiándose de ese poder y de sus privilegios, ¿no? O sea, una de las ideas de la apartheid es como, nosotros nos desarrollamos por nuestro lado y vosotros os desarrolláis por el vuestro. Ese es como uno de los ideales, ¿no? Del ideal de la apartheid, ¿no? Entonces, esto se lo se lo tragaban estos líderes, y se lo tragaban porque en realidad pues tenían muchos privilegios, tenían poder, podían instaurar las leyes que ellos... No, o sea, pues así lo conseguían. O sea, tenían cierta libertad de legislación dentro de sus áreas de... Cierta, entiendo. O sea, que esto a mí me imagino, ¿no? Como gobierno del Partido Nacional diciendo, bueno, vamos a otorgar cierto poder a este Menda, a este y a este, para que controle esta zona rural o este township, pero siempre con un ojo controlador totalmente, no vaya a ser que se le pire la olla y me monte una revolución en un momento determinado. Sí, era justamente así. O sea, tanto es así que, claro, cuando esto empieza, porque las autoridades de los bantustanes las pone el Partido Nacional en los 50, al principio, claro, al principio daba muy poca autonomía solo para unas cosas y siempre estaba por encima un delegado del apartheid. Entonces, si tú eras, por ejemplo, Zulu y querías solicitar un pase para transitar por las zonas blancas, tú lo pedías a las, digamos, instituciones de tu Bantustan, pero al final quien daba la aprobación última era el delegado del apartheid. Pero luego el apartheid fue consiguiendo comprar o cooptar a todos estos líderes de una forma tan grande que en los años 80 el apartheid se permite el lujo de dar independencia absoluta a cuatro de ellos. Mm-hmm. Y les dice, vosotros os las apañáis, vosotros ya no tenéis además financiación pública ni nada, vosotros os las apañáis económicamente y montáis vuestra policía y montáis lo que queráis. Y esa policía sirvió en general para reprimir a la población negra. Se nos dan un poquito y ya nos cogemos, en fin. Contadnos un poco en qué consistió la estrategia total que ideó el presidente Pic Botha. No sé si se pronuncia así. Botha, sí. Bueno, la estrategia... Pegamos un salto al lado. La estrategia total se produce... Bueno, es una estrategia que idea... Peter Willem Botha, que es el presidente de Sudáfrica entre 1978 y 1989. Y bueno, él, digamos, hereda el apartheid en un momento en el que rebrota la movilización, ¿no? Después, justo de la masacre de Soweto y la revuelta de Soweto. Y entonces dice, bueno, esto no puede ser. Entonces, esta estrategia total consistía en dos cosas. Por un lado, hizo algunas reformas constitucionales que le permitían, sobre todo frente a la comunidad internacional, decir no, si el fin del apartheid va a llegar, estamos ya haciendo alguna reforma, estamos dando derechos a los negros. Una de las que hizo, que de hecho provocó muchas protestas, fue convertir la Cámara de Diputados de Sudáfrica en una triple cámara. Una cámara para los blancos e incluyó en una cámara independiente para cada uno a los color y a los indios. No a los negros, obviamente, que eran mayoría, eran 80% de la población. Pero incluyó a estas minorías, por supuesto, para decidir unas poquitas cosas. Pero bueno, era una forma de dar una cierta concesión e intentar calmar los ánimos. Al mismo tiempo que hace eso, idea una estrategia de represión como, pues, yo creo que no hubo otra en todos los años del apartheid, ¿no? Consecuencia de esta estrategia es la militarización de los townships y de los bantustanes, la detención masiva de personas, la tortura, los asesinatos selectivos, incluso, bueno, los ataques transfronterizos. Es la de la época de Botha, cuando el ejército sudafricano entra en otros países liberados, en otros países que ya han sido liberados de alrededor, para asesinar a miembros de los ejércitos de liberación o activistas sudafricanos. Y todo este dispositivo se monta, entendemos, y además hemos dado un poco de salto a posta para explicar lo que pasa cuando tú te levantas, ¿no? Entendemos que, ya habéis comentado ya, que Sharpeville fue un antes y un después en todo esto. Contándonos un poco, para que la gente que no lo conozca, si hemos oído hablar, incluso en canciones, etcétera, forma parte ya de un imaginario cultural casi internacional, Sharpeville y Soweto. Un poco darnos unas pinceladas así de cómo se produce esto, qué es y por qué se convierte en algo tan importante que llega a movilizar a la población negra a levantarse y conseguir a cambio esta represión de Pic Botha. Pues Sharpeville, como has dicho antes, fue en 1960 Y fue una manifestación en Sharpeville, que es una localidad cercana a Johannesburgo. Se planeó una protesta y consistía en que en acudir en masa a la comisaría de Sharpeville sin portar los pases. Los pases eran unas tarjetitas que todos los que no eran blancos tenían que portar para transitar por áreas que no eran las que les tocaba, ¿no? Entonces era ir a la comisaría sin estos pases para provocar que les detuvieran a todos en masa. Llegaron a las 11 de la mañana a la comisaría, les dejaron pasar, digamos, a un patio muy grande y a las 2 horas empezaron a disparar. La policía les empezó a... Entonces huyeron en masa y dispararon a mucha gente huyendo por la espalda, ¿no? O sea, pues decidieron que no les iban a encerrar, que lo que iban a hacer era matarlos. Entonces murieron 69 personas, heridas de bala casi 200, hubo muchas detenciones y bueno, esto fue Sharpeville, ¿no? Como el, nos contaban, como hemos dicho antes, estuvimos en la conmemoración, nos contaban que era un día calurosísimo, toda la mañana calurosísima, la matanza, como, y cuando ya se disolvió o ya hubo tantos muertos y tanto todo, empezó a llover, ¿no? Y es como si la lluvia, eso nos contaban, la lluvia estuviera limpiando las calles, ¿no? Y lo que había sucedido, como... Y entonces estos hechos, después de esto empezó una escala de represión fortísima y hubo un cambio en la estrategia de la lucha por la liberación, ¿no? Entonces aquí ya dijeron que, bueno, no vamos a ir a que nos maten, ¿no? O sea, si hay que luchar, pues a lo mejor hay que dejar de luchar pacíficamente porque para que nos maten, ¿no? Ahí incluso Mandela dijo como... que no es digno, ¿no? Ir a que nos maten, o sea, como que no tiene ningún, no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues es un cambio de estrategia y para estos años habéis mencionado antes, ¿no? Ya habíamos hablado de la separación entre el Congreso Nacional Africano y el Congreso Panafricanista. Más o menos tiene que ver en esta época o es posterior. La separación. La separación es justo anterior. O sea, se produce en los 50 y de hecho la movilización de Sharpeville la organiza el Congreso Panafricanista, que para ese momento era la organización más política más grande de Sudáfrica, era más grande que el Congreso Nacional Africano. Incluso Mandela en su autobiografía critica un poco como la planificación de la acción de Sharpeville. Claro, aquí están las vertientes, ¿no? Por un lado los panafricanistas diciendo, os lo estábamos diciendo, y por otro lado están diciendo, sí, pero mira lo que pasa cuando lo hacéis, joder, madre mía. ¿Tuvo alguna repercusión internacional esto que pasó? Porque me ha parecido brutal lo que has contado. Sí, sí, fue como una de las cosas el primer hito que saltó y que tuvo condena a nivel internacional. Y de hecho es como el Día Internacional contra el Racismo. Sí, o sea, tuvo condena. En aquel momento sí que tuvo. Pero a menos de tener un día o que se condene, como está dando a decir esto, no pasó nada más allí, no en los papeles o en los medios, sino allí. No hubo un antes, o sea, sí hubo un antes y un después, claro. En toda la gente que indudablemente asesinaron, ¿no? Pero a nivel internacional, esto que le gusta tanto a la gente, no pasó nada. Se quedó en una anécdota, un día que celebramos y poco más. Sí. Vale. Tristemente así. O sea, sí, yo creo que la repercusión internacional fue que el Congreso Nacional Africano y el Congreso Panafricanista, al decir tomar las armas, se fueron al exilio. Es una cosa que el apartheid hizo toda su historia todo el rato, fue, se lía una gorda de este estilo, Sharpeville, Soweto, etcétera, y legalizan a todo movimiento y toda persona que se les ocurra, detienen a todos los que puedan, matan a los que puedan y los que no a la cárcel, y la gente que escapa huye. Entonces la repercusión internacional no fue por la condena por la comunidad internacional, sino yo creo más bien porque esos movimientos formaron ejércitos, un Conto Besiswe o el MK en el caso del Congreso Nacional Africano y el Azanian People's Liberation Army en el caso, o APLA en el caso del Congreso Panafricanista, y se van al exilio a Tanzania y a Zambia, luego irán a Angola para combatir el apartheid desde el exterior. Uh-huh. Y claro, estamos hablando de Sharpeville, año 1960, 16 años más tarde, Soweto. ¿El planteamiento en Soweto es distinto? Entiendo que sí, se supone que aprendemos de nuestros errores. ¿Cómo se produce Soweto? Y contándonos un poco, decís, ya la gente sale fuera y literalmente se van a entrenar fuera y a aprender fuera, supongo que militarización, etcétera. Supongo que esto generará una escalada de violencia hasta el momento en que llegamos a Soweto. ¿Cómo se produce esto? Pues Soweto es en el 76 y entonces esto se produce, ya está el Black Consciousness Movement, uh-huh. Liderado por Biko, y la organización SASO, que es el South African Student Organization, que sale del Black Consciousness Movement. Entonces, esta movilización en concreto en Soweto, o sea, ya viene porque hay unas ideas y ya hay gente que está queriendo luchar y liberarse de el apartheid. En concreto sale de los estudiantes. El tema de los estudiantes es muy gordo, o sea, ya hay una ley desde el 53, que es la ley de educación bantú, que su objetivo literal de la ley es que la población negra no se haga ilusiones de optar a una posición social que nunca va a poder ocupar, ¿no? O sea, esto lo dicen los líderes del apartheid. Entonces, el nivel de educación es muy bajo, es simplemente para que puedas hacer aquello que a mí me sirva que hagas. Bien. ¿Y qué pasa en el 76? Que además suman que la lengua vehicular de la educación, además del inglés, sea el afrikaans. Entonces, esto es lo que hace, es como la chispa que hace que digan, no, esto ya es como hay que hacer algo, ¿no? Entonces convocan una manifestación y hay disturbios y lo organizan dos institutos de Soweto ese día. Y hay 3 días de lucha, o sea, pues, pero bueno, pues unos con pistolas, otros con no tantas, con más piedras, y entonces mueren muchos niños porque también son pues chicos de 12, 15. Hay una escena, una imagen que circula a nivel internacional, que es como el segundo hito de condena del apartheid a nivel mundial. Sale una foto, ¿no?, es Héctor Petersen, un niño que le sacan en brazos, y es como una imagen que dio vuelta y como el símbolo de la matanza que hubo, ¿no? Esto, para cuando se planea esta, bueno, no sé si se planea, no se llegan a planear estas movilizaciones para de cara a Soweto, entiendo que ya había organizaciones armadas o militarizadas, no hubo una participación, no hubo una planificación conjunta de todo esto, sino que fue algo, digamos, una respuesta a una acción espontánea, un poco, ¿se entiende? Sí, en realidad los años que van del 60 al 76, primero, o sea, son años relativamente pacíficos en Sudáfrica en comparación a los anteriores y a los que siguen. De algún modo, el hecho de que el gobierno de la apartheid fuese capaz de descabezar tanto al Congreso Panafricanista como al Congreso Nacional Africano hizo que sus estructuras se debilitasen mucho. Por otro lado, les pilló muy con el pie cambiado, ¿no? Y se fueron a Tanzania y luego a Zambia y empezaron a montar un ejército armado, pero lo empezaron a montar de cero. Entonces eso les llevó mucho tiempo, ¿no? Y de hecho, gracias al Partido Comunista de Sudáfrica, que era el único que las vio venir en los 50 cuando le prohibieron el partido antes de todo esto, pues podían hacerlo más rápido, pero en realidad son años muy para los ejércitos de liberación en el extranjero, son años muy de montar sus estructuras y de participaron en realidad en los conflictos que había en los países de la región y no en Sudáfrica. Entonces, de algún modo es una acción más bien, sí, espontánea. Bueno, no es espontánea porque está organizada por una organización de estudiantes, pero no tiene participación. No obedecía. No, no, no. Y de hecho, o sea, cuando ocurre eso, una de las cosas que pasa es que la ANC y el Congreso Panafricano dicen, anda, mira, vamos a aprovechar esta oportunidad. Y entonces Oliver Tambo, que era el presidente de la ANC en el exilio, dice esa famosa frase en Sudáfrica de hace de este país ingobernable, ¿no? Pero bueno, ya lo estaban haciendo antes de que lo dijese. Y lo que se convierte un poco todo eso de todo lo que ocurre en Soweto es en que todos esos estudiantes van a formar parte de... van a ser la fuente de combatientes en los 70 y en los 80 de los ejércitos de liberación. O sea, esa raíz de Soweto, cuando los ejércitos de liberación refuerzan sus estructuras en el interior del país y dicen, ok, vale, tenemos que coger a estos estudiantes que están politizados, que quieren combatir a la parte, y nos tenemos que llevar a entrenar. Hay que hacer un apunte, yo creo, que a lo mejor no todo el mundo que nos está escuchando es consciente de esto. El Congreso Nacional Africano, el Panafricanista, son instituciones políticas que participan, o sea, que son de un corte marxista. Y esto, además, hay que tener en cuenta que los países que rodean a Sudáfrica en aquel momento estaban alineados con el Pacto de Varsovia, es decir, eran comunistas. Esto muchas veces se nos queda fuera de onda, porque tú dices en África y no tengo ni idea de lo que ha pasado allí, ¿no? Sudáfrica, y como hemos dicho, el Partido Nacional tenía como una de sus pilares luchar contra el comunismo en África. Y los países que rodeaban eran comunistas. A mí se me hace un poco raro también, porque estás acostumbrado a ver comunistas rusos, pero no a ver comunistas de Botswana. Es como, ¿qué es esto? Y iban a estos países a entrenarse militarmente, acogiéndose, entiendo, a una internacional marxista y además negra. Esto es un poco extraño, ¿no? Sí. Es un poco extraño, pero bueno, había conflictos muy, muy importantes, como fue el de Angola, ¿no? Para la Guerra Fría. Y bueno, los ejércitos de liberación tuvieron esa suerte de tener el apoyo de la Unión Soviética, de los países del Pacto de Varsovia, porque si no habría sido realmente complicado montar ejércitos armados. Ahí me iba. Si no... mal, me parece a mí. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, vamos a dar un salto en el... y además alineándolo en este bloque que hemos montado, vamos a dar un salto adelante bastante grande en el tiempo a un momento, al año 2012, en el cual ya ha habido elecciones, se ha acabado el apartheid, todo es maravilloso, Mandela es genial, todo el mundo se felicita y se hacen canciones acerca de todo esto, y de repente Marikana, ¿qué es esto? ¿Cómo? Y o sea, contándos, bueno, primero contad a la gente que no ha leído vuestro artículo qué fue Marikana, y luego la siguiente pregunta es, ¿y esto cómo se lo toma la gente? Bueno, pues o sea, Marikana, como acabas de decir, es 2012, o sea, muchos años después de la caída del apartheid. Y es una matanza que recuerda mucho a las imágenes tanto de Sharpeville como de Soweto, ¿no? Y esto es lo que impacta a nivel nacional y a nivel internacional. Es una huelga que estaban librando mineros de Lonmin, una de las grandes mineras de platino en Sudáfrica, en la que mueren 34 mineros en un día. En un momento mueren la mitad y a los 15 minutos mueren el resto, ¿no? Y entonces lo que estaban en huelga para pedir un aumento de salario, y claro, una de las cosas que sorprenden es cuando están parados en huelga, llevan unos pocos días en huelga, lo que se despliega en el terreno son 650 policías con 4.000 unidades de munición y 4 caravanas mortuorias. Y lo que llega tarde son los servicios de auxilio, ¿no? Sanitario. Entonces, claro, dices... O sea, ya era algo previsible. Esto es democracia, amigos. Eso es democracia de Sudáfrica. Eso dicen. Claro, es que me parecía bastante importante poner, ¿no?, Marikana sobre la mesa para decir, tenemos un gobierno elegido democráticamente en un país al que, bueno, antes no lo habíamos comentado, decías lo de los, si no ha tenido repercusiones internacionales, se hicieron bloqueos a Sudáfrica por el apartheid y todo esto, ¿no? Entonces ya se había acabado todo eso, todo es maravilloso, todo es estupendo, hay un gobierno elegido democráticamente, mandan los negros. ¿Cómo se justifica esto? O sea, ¿cómo se justifica que muera tanta gente a manos de la policía en un conflicto laboral? Pues se justifica, entre muchas otras cosas, pues por la propia corrupción de los líderes del ANC, que aunque lucharon en su día y hubo gente que luchó, ahora están en posiciones de poder y ya no les importa. Y ya no les importa nada, ¿no? Ya no les importa nada. O sea, es que no, sí, es un poco... Sí, la población yo creo que no lo justifica. No lo justifica, pero en 2014 ganó con mayoría absoluta el ANC las elecciones nuevamente, ¿eh? pero yo creo que no lo justifica la población y no sé, y el gobierno pues el gobierno una estrategia que usó fue criminalizar a esa gente, ¿no? Cyril Ramaphosa, que es un tipo bueno, que tuvo mucha repercusión en los últimos años del apartheid porque, bueno, fue el jefe de negociaciones durante la transición sudafricana y era el presidente de uno de los mayores, del mayor sindicato de Sudáfrica, la National Union of Mine Workers, mismo sindicato que empezó a disparar contra los obreros y empezó en Marikana y empezó todo el problema. Y Cyril Ramaphosa lo que intentó fue criminalizar, diciendo que esto no era una protesta obrera, era un acto criminal. Madre mía, en fin. Vamos a tomar un poco de aire porque yo me estoy imaginando que si aquí seguimos votando al Partido Popular puede matar a gente y no pasa nada, le van a seguir votando. Esto eso es así. No vamos a dar ideas. No te quepa duda, ¿eh? Vamos a poner un corte musical para tomar un poco de aire porque esto ha sido un poco, en fin. Para ilustrar esto y sacudirnos un poco el polvo de encima, vamos a escuchar un temita que a Juan Carlos además yo sé que le gusta mucho. En el año 1994, justamente el año en que se produjeron las elecciones en Sudáfrica, todos tus muertos se reconstituían en Argentina tras el parón provocado por la participación de sus dos cantantes, Pablo y Fidel, en la grabación en España, además, curiosamente, del Casa Babilón, de Mano Negra. Eran los que cantaban aquello de Espabila, Fidel, que llega Raquel. Pues sí, estos eran los cantantes de Todos tus muertos que Manu Chao había reclutado para grabar aquel disco. Esto, unido a la experiencia zapatista y a la omnipresente figura en aquel momento de su comandante Marcos, dio lugar al que, para mí, personalmente, es el mejor disco de Todos tus muertos, Dale Aborigen. En este disco encontramos la que, por derecho, se convirtió en un clásico del repertorio de los argentinos y que además tocaban en todos los conciertos siempre. El tema es Mandela. De lo que cuenta la canción sobre las palabras, porque os lo estamos contando ahora mismo, pero además, o sea, un pequeño apunte, vais a oír unos corillos por ahí, unas vocecillas que gritan así, Mandela, Mandela. Sí, es Fermín Muguruza, luego os contamos algo más de él. Todos tus muertos, Mandela. Can I Cristo y Sharpeville. La lucha del dinero se extiende por toda África del Sur. La policía baña el dedo con sangre. Desaloja las familias de sus chozas. Pero sabe que tambalean, pero sabe van a caer. Madre mía, esta canción me sigue estremeciendo todavía, ¿eh? Y con lo que estamos hablando ahora mismo aquí en el programa, más todavía. Vamos a meternos ya en la transición sudafricana. Hemos puesto tres ejemplos y, curiosamente, ahora ya además hemos hecho un spoiler, ¿no? Ya sabemos que todo salió mal. La transición jugaba con la baza de acabar con el apartheid, con toda esta injusticia. Principios, yo entiendo que, no sé, ahora me corregiréis si no era así, que no era solamente una injusticia racial, sino que se iba a acabar con algo más, ¿no? Que el Congreso Nacional Africano era un partido de corte marxista, que iba a lograr no solamente acabar con una desigualdad de color, sino que además con una desigualdad de clase, y que las cosas iban a cambiar, ¿no? Y así entiendo yo que se enfila, y supongo que la población de Sudáfrica con cierta ilusión viendo lo que empezaba a ocurrir, ¿no? Nos plantamos en el año 91. Y hay dos encuentros, ¿no? Que investigando un poco parece ser que son un poco la antesala de lo que sería la transición, que son CODESA 1 y CODESA 2, Convención para una Sudáfrica Democrática, ¿no? Esto, se llaman 1 y 2 porque, bueno, primero ocurrió uno y luego ocurrió otro, efectivamente. ¿Qué pasó? ¿Qué fueron estos unos intentos, ¿no? Haciéndonos un poco así un breve resumen de qué fueron estas cosas. Sí, en el año 1989 se decide mover a Mandela de la famosa prisión de Robben Island, donde estuvo 27 años, y llevarlo a otra prisión en Ciudad del Cabo. Y ahí empiezan poquito a poco las negociaciones entre unos enviados del gobierno, entonces de Botha, y Nelson Mandela. Luego ya con la subida en 1989 a la presidencia de Friedrich Willem de Klerk, que es el último presidente del apartheid y premio Nobel junto a Mandela, deciden montar unas negociaciones en las que participasen la mayor parte de los movimientos políticos y sociales representativos en Sudáfrica. Eso es CODESA 1 y CODESA 2. CODESA 1 se celebra, ahí se me pierden las fechas, no recuerdo exactamente, pero a principios de los 90, y CODESA 2 pues un año después, yo diría que en el 91-92, ¿no? Esas negociaciones se rompen porque en paralelo a esas negociaciones, digamos, la estrategia del apartheid es, de un lado, negociaciones políticas, de otro lado voy a ganar fuerza en las negociaciones políticas con una represión lo más salvaje que pueda. Y a la derecha todavía del Partido Nacional tenemos a los grupos que no les interesa la negociación. Y ahí tenemos los movimientos o partidos de derechas, como es la WB, que es una organización nazi-africana que comete muchos atentados en aquel momento. El Volkstadt, o Volksfront, que es un movimiento también Boer o Afrikaans, que intenta crear una república sudafricana independiente y Afrikaans para ellos. Y está, por supuesto, el IFP, que sale por todos los lados, con los Zulus pretendiendo en ese momento que, tras el desmantelamiento del apartheid, KwaZulu Natal, la región en la que ellos gobernaban, fuese un país independiente más de África sobre el que ellos tuviesen el poder. Entonces establece, por un lado, esos intentos de boicotear las elecciones por parte de estos movimientos a la derecha del Partido Nacional, que, por supuesto, el Partido Nacional deja hacer mientras los controle, porque a él le viene muy bien, porque la mayoría de las acciones violentas van contra el ANC, y además de Klerk puede vender en ese momento que el problema es que los negros se están matando entre ellos. Son problemas entre etnias, entre los Zulus y el ANC, con los que él no tiene nada que ver. Y por otro lado, ese gobierno de Klerk sigue reprimiendo a través de la policía a la población negra, a los townships, etc. Entonces, esa es la doble estrategia que se juega. Lo que pasa es que la represión es tan fuerte que Codesa se rompe. En Codesa 2, digamos, se rompe y no siguen las negociaciones por ese lado porque se produce una masacre muy grande en Boipatón, un township que está literalmente al lado de Sharville. Y bueno, pues donde un grupo de trabajadores del Inkatha Freedom Party van a trabajar ahí, es una zona industrial muy importante para Sudáfrica. Se hospedan en unos hostales que las fábricas, las industrias ponen a los trabajadores, y mientras pasan los meses van conociendo a todas las personas del township, van viendo qué intereses tienen, si son de la ANC, si están metidos en política, etcétera, y van planificando una masacre. Entonces en un día del año 92 salen este grupo de trabajadores armados con lanzas y machetes, y a machetazos y lanzazos se cargan a varias decenas de personas. Ahí se rompe Codesa y entonces se decide que bueno, se monta otra mesa de negociación un poco más tarde, que es la mesa multipartidista, y bueno, y ahí digamos lo que tiene sobre todo peso las negociaciones entre ANC y Partido Nacional, hasta tal punto que el ANC y el Partido Nacional deciden que antes de volcar nada a la mesa multipartidista van a alcanzar un acuerdo ellos juntos. La represión sigue en esos años y el intento de boicot por parte de las fuerzas a la derecha del Partido Nacional, pero bueno, finalmente se alcanza un acuerdo. Esto, fíjate, lo estás contando y estaba acordándome pero además, literalmente, de la entrevista que hizo hace poco el follonero a Otegi, en el cual relataban cuál había sido la mesa de negociación entre el PSOE y ETA, y es exactamente igual. Yo negocio, no llegamos a un acuerdo, matamos. Yo negocio, no llegamos a un acuerdo, mato. Así matan uno al otro y al final dicen, ¿para qué vamos a meter el resto de partido? Esto lo solucionamos entre tú y yo. Esto es bastante interesante e ilustrativo, ¿eh? Ha salido el nombre de Mandela, y como estamos hablando de transacción, tenemos muy reciente todavía la muerte, los funerales multitudinarios, etc., etc. Vosotros habéis estado allí. ¿Qué opina la gente de Mandela? ¿Y qué opinión tenéis sobre cuando Mandela estuvo en el foro de Davos? Dos preguntas en una. Yo voy a responder a la de Davos. Bueno, o sea, yo creo que por un lado fueron las negociaciones con el ANC a nivel político, con los temas de democracia. Lo de Davos fue en el año 92, o sea, recién acabada Codesa 2, y no sé si estaban ya en esta mesa de negociación, supongo, ¿no? Con el Partido Nacional. Claro, ya estaban. Yo creo que, o sea, los sectores empresariales, tanto sudafricanos como internacionales, tuvieron un papel muy importante y fueron, de hecho, uno de los actores más importantes a la hora de presionar al apartheid para que finalizase. Entonces, bueno, o sea, parece bastante claro por lo que se comenta en Sudáfrica que, bueno, la visita a Davos de Mandela a Davos fue la culminación de toda una negociación que el ANC llevaba negociando y hablando con empresarios tanto internacionales como sudafricanos desde los años 80, desde los años de exilio, cuando todavía ni estaba sobre la mesa la liberación. En los años de Bota, ahí se empieza, en el 86 se empieza a hablar de negociación con los empresarios. Entonces, bueno, parece bastante claro que fue una culminación de un acuerdo para lograr que determinados derechos civiles y políticos, pero a cambio de que Sudáfrica se integrase al orden económico mundial. Madre mía, es terrible, ¿eh? Y continuando con lo que decía María, ¿cuál es un poco la percepción de esto? De Mandela como figura, pues bueno, la visión muy generalizada en Sudáfrica es un ídolo, es un mito, es para muchos como Jesucristo, y lo dicen así, ¿no? Y entonces una veneración tal, es como el padre de la nación, Y se vive muy así, ¿no? Entonces, incluso gente que lucha por sus derechos, miembros de organizaciones de lucha como Kulumani, incluso, o sea, mucha gente le venera, o sea, critica muchas partes del proceso, sabe que hay injusticias, sabe que hay que seguir peleando, que muchas cosas se han hecho mal, pero aún así Mandela es Mandela. Y es Mandela allí y internacionalmente, o sea, es una figura que se ha utilizado tanto allí como a nivel internacional y que no se cuestiona. No se cuestiona. Sí. Claro, porque sus lados oscuros tiene, pero claro, lo que tú claro. dices, ¿no? No se cuestiona nada, aquí no ha pasado nada. Don Perfecto. Sí, es así. Hay algunas voces, o sea, cuando Mandela murió hay algunas voces, hay algunos profesores de alguna universidad, algunos intelectuales, gente que habla en algún medio un poco más de izquierdas en el país, que los hay, y periodistas un poco críticos que sí que hacen una revisión y pueden hacer una crítica hasta de la figura de Mandela, pero son voces muy marginales, además siempre como con un tono muy cuidadoso, uh-huh. porque realmente la masa lo venera. Sí. Este proceso que estamos comentando, hijo, es que no hago más que hacer paralelismos todo el rato. Recuerda mucho a la transición en España, ¿no? Hay una especie de hegemonía, sectores empresariales presionan, y parece, a mí me da la sensación, pero no sé, igual decirme a ver si me equivoco, como que Mandela de alguna manera va como a pedir permiso, ¿no? Es decir, ¿puedo hacer esto? Y le dicen, sí, sí, sí, lo haces según nuestras normas, adelante, ¿no? A Davos, ¿no? Algo así, y que es en alguna forma un poco una representación también de lo que hubiera aquí en España. Salís del franquismo, sí, pero vais a entrar directamente en la Europa del capital, así, a tope, ¿no? Ese es un proceso que como estabais comentando, representa el viaje del Congreso Nacional Africano desde un marxismo de lucha hasta instaurarse en el liberalismo internacional yendo directamente al corazón de la bestia, ¿no? A Davos. ¿Esto cómo se ve? O sea, yo no sé. Si yo sigo a un líder porque es marxista, de repente el tipo se me presenta en Davos y vuelve así con la cartera llena, ¿no? ¿Esto cómo va? Es que no sabemos responder a esa pregunta. Es difícil responder a esta pregunta. Bueno, o sea, mucho habría que hablar sobre si el ANC era verdaderamente marxista o no. Ajá. Aunque tiene mucha influencia, en cualquier caso, o sea, lo que se consiguió en Sudáfrica y lo que fue el acuerdo final no se parece en nada a lo que ni siquiera inicialmente el Congreso Nacional Africano defendía. Es verdad que, bueno, yo creo que hay factores que se ponen sobre la mesa que hacen la decisión muy complicada a Mandela. Por supuesto, el clima de guerra civil que había y que se extiende en algunas regiones del país hasta el 99, pues lo dificultaba mucho. Yo creo que Mandela ahí dio mucha prioridad a lograr la paz, ¿no? A dejar de matarnos unos a otros, y es verdad que se vivía un clima muy tenso. Luego es verdad que, por ejemplo, o sea, todo estaba muy bien planeado, yo creo, desde los poderes financieros, ¿no? Porque el apartheid, debido a muchos factores, ¿no? Una crisis económica muy dura, a que le costaba mucho mantener su maquinaria militar, era un estado muy, muy endeudado. Entonces, Mandela, cuando va a Davos, sabe que va a heredar un estado muy endeudado, y por supuesto cuando llega al 94 hereda ese estado endeudado. Entonces acabáramos la deuda. Entonces ahí teníamos una deuda muy fuerte, y por otro lado la necesidad de, si quieres implementar algunos programas que para ti son básicos como vivienda y servicios para la mayor parte de tu población, que necesitas plata o dinero. ¿Y quién tiene el dinero? Lo tienen las instituciones financieras internacionales, que te van a poner las condiciones para... Claro, yo me imagino que oro en Sudáfrica hay, platino y de todo eso, pero de eso no, ¿no? Lo de nacionalizar minas y todo esto, en Davos le dieron decir, olvídate, ¿no? Olvídate. Sí, había una viñeta muy, muy graciosa de Zapiro, que es un dibujante muy, muy famoso en Sudáfrica. Y entonces se veía a Mandela hablando con Jacques Chirac, y la imagen era de Mandela vestido con las camisas que le hizo famoso, pero hechas como harapos, ¿no? Como si fuera un pordiosero pidiéndole dinero a Chirac en un café parisino. Y creo que eso fue un factor muy importante. Esa es la imagen, ¿no? Parece. Habéis hablado de, bueno, pues del foro de Davos, hemos hablado, hay una, y del sector empresarial. qué papel cumplieron los sindicatos a nivel de movilización de trabajadores en toda esta transición? Pues o sea, los sindicatos tienen un papel, sobre todo en los años 80 y 90, muy, muy importante. O sea, del mismo modo que en los años, en el 76, ¿no? El movimiento estudiantil vuelve a tener, a coger una fuerza tremenda a partir de la revuelta de Soweto. En el año 73, a partir de una huelga que se produce en Durban, el movimiento sindical empieza a cobrar fuerza. Y de hecho, entre el 73 y el 85, el movimiento sindical lucha muy duramente y hace mucho daño, yo creo, al país y a ese sector empresarial que empieza a presionar al apartheid, ¿no? En plena crisis económica, las huelgas hacen mucho daño tanto al Estado como a ese sector empresarial, sobre todo el sector minero extractivo, que es el que va a presionar principalmente al apartheid. Y ya en el año 85, pues ese conjunto así muy heterogéneo de sindicatos que existían entonces deciden formar una federación sindical, que es COSATU, el Congreso de Sindicatos Sudafricanos, y este tiene una fuerza muy grande y vuelve a tener un papel muy grande en la presión de la parte. Incluso, como hemos dicho, el presidente del NUM, el sindicato mayoritario de Sudáfrica, se convierte en el jefe de las negociaciones durante el gobierno de Mandela. Durante la transición. Eso ya huele a mafia, amigo. En fin, nos plantamos en el año 94, elecciones, ha habido CODESA 1, CODESA 2, Davos, los sindicatos, los empresarios, todo el mundo está a favor, esto tiene que acabar. Hay elecciones y aquí se produce algo que a mí me fascina, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de las elecciones en el año 94? ¿Qué partido se presenta, ¿no? El Congreso Nacional Africano, el Partido Nacional, el Inkatha Freedom Party, supongo, también se presentaría, que son así como los tres potentes. ¿Cómo va esto? O sea, ¿la gente vota tranquilamente? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? Bueno, pues la gente vota en masa. Hay quien dice que hay un intento de manipulación de las elecciones. Pero bueno, finalmente gana el Congreso Nacional Africano. Y gana el Congreso Nacional Africano con un 60% de votos, aproximadamente, un 60 y pico. Con un 20% sale segundo el Partido Nacional. Y ahí está un poco la duda. Eso es inexplicable, ¿no? Si hay un 10% de blancos, ¿quién vota al partido? ¿Quién vota al partido? No tengo respuesta a eso. No, nadie la tienen. Y con un 10% el Inkatha Freedom Party. Además, esto hace, según la constitución interna que firmaron en el 93, que estos tres partidos tengan que conformar un gobierno de unidad, que es el gobierno que dirige Mandela. Uh-huh. Una pregunta así desde la ignorancia. Nadie en todos estos años, nadie, absolutamente nadie, se plantea mandar al pedo a los blanquitos estos, que son el 10% de la población. Porque vaya, a lo mejor es una posible solución. Nadie. Bueno, pues ya sé que es políticamente incorrectísimo, claro, pero son los que mandan, además, ¿no? Pero porque es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Mientras que esa gente siga ahí, no va a cambiar absolutamente nada. Bueno, mientras esa gente sigue ahí y la gente que está en el poder, que también son negros, que ahora mismo están en esa élite y les conviene seguir en esa élite. Y bueno, yo en realidad sí lo plantea, pero es muy minoritario. El ejército armado del Congreso Panafricanista, que es el Azanian People's Liberation Army, plantea eso. Además, el APLA, que es el acrónimo de este movimiento armado, es próximo a ZANU, que es el ejército armado que gana o el partido político que gana en Zimbabue y que realmente hace eso. Y de hecho APLA tiene un eslogan en los años 60 que es un colono, una bala. Y su idea era esa y sigue siendo esa, echar a los blancos del país. Pero de momento son minoritarios. Son, ¿no?, muy minoritarios. De momento. Nos hemos colocado en estas elecciones, sabemos el resultado, Mandela ganador, la gente, supongo que sería fantástico, ¿no? La gente salía a la calle a celebrarlo, aquello debió ser tremendo, ¿no? Vamos a poner un tema musical para celebrar que ha ganado el Congreso Nacional Africano y que se ha acabado el apartheid por fin, hombre. Y este tema además, que es un pedazo de tema que nos habéis propuesto vosotros y a mí me fascina. Miriam Makeba, Y además, a mí me pasa con algunos artistas que tengo la idea de que siempre han sido viejos. Me pasa con Mark Knopfler, por ejemplo. Mark Knopfler yo siempre le veía y siempre dice, Mark Knopfler siempre ha sido viejo. Alguna vez sería joven, ¿no? Y de repente en esta canción que nos proponíais, descubro a una Miriam Makeba joven. Bueno, joven, tenía 34 años ya, ¿eh? En el 66, pero vamos, era joven. O sea, joven. Sí, sí, joven, era, jovencísima. No nos jodas, Harry. Bueno, en fin, ha sido para mí muy emocionante encontrarme con unas de las más grandes voces de África cuando contaba con 34 años. Miriam Makeba comenzaba en los años 50... en bandas en Sudáfrica, en bandas que mezclaban jazz y música sudafricana ya en aquellos años, y debido al tema activista, pues tuvo que exiliarse, tuvo que elegir realmente entre la música o la política. En aquel momento se trasladó a Guinea con su pareja de aquel entonces, desde donde bueno, pues continuó la lucha a través de la música, ¿no? La apodaron Mamá África, como una gran madre africana. Yo imagino, yo cuando la veo cantar digo, sí, desde luego, es una gran madre total. Tuvo grandes éxitos internacionales tras debutar en el Nueva York de los 60. Y claro, yo me sitúo en el Nueva York de los 60 y me imagino a un Bob Dylan ahí en el Village, ahí haciendo sus pinitos y tal, ¿no? Y claro, a una Nina Simone, ¿no? Ya también, ¿no? Luchando por los derechos civiles de los negros, pero claro, yo llegar Miriam Makeba allí lo petó todo. Sí, Nina Simone, muy bien, ¿sabes? Tú eres negra, aquí en África, o sea, aquí en Estados Unidos tenéis problemas raciales, pero yo vengo de Sudáfrica, ¿sabes? Yo sé de lo que hablo. Y no solamente sabe de lo que habla, sino que además lo canta con esa voz que tiene... que tenía Miriam Makeba. Tuvo grandes éxitos, ya os digo, tras debutar en el Nueva York de los 60, como el famoso Pata Pata, ese es el gran tema, ¿no?, conocido, y que grababa en el año 66. A pesar de que era una canción más antigua de los 50, pero la grabó allí en Estados Unidos cuando se vio venir arriba, ¿no? Allí la gente, en aquella efervescencia cultural que tenía el Nueva York de aquellos años, la tipa se debió venir arriba bastante. Pues de aquel año, del 66, os traemos en un directo Cabulesa, que si bien no fue compuesta por Miriam Makeba, sino por su amiga y competidora. Esto es curioso, ¿no? Es amiga, pero a la vez, claro, son dos divas, tienen que competir en el terreno de la canción. Dorothy Masuka es la que compuso este tema, Cabulesa. Y el tema pasó al cancionero de Miriam Makeba de manera habitual. Y como la misma cantante nos va a relatar al principio del corte que vais a escuchar, a modo de intro de esta canción, el tema habla concretamente de las redadas policiales habituales en los townships, y Cabulesa es el grito, ¿no?, de aviso. Cabulesa, es como cuando aquí dices agua, agua, pues igual, ¿no? Cabulesa, el grito de alarma ante la presencia policial. Cabulesa, dice Miriam Makeba, corre mamá, no dejes que te cojan. No dejes que te cojan. Miriam Makeba. Kauleza. Kauleza is a South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, Kauleza, mama, which simply means, hurry, mama, please, please don't let them catch you. Kauleza, mama, Kauleza, mama, Kauleza, mama, Kauleza, mama, Kauleza, mama, sheshi sabo. Yeah, mama. vamos a seguir en este Barrio Canino 184. Os recordamos que estamos en Agora Sol Radio y que hoy nos acompañan David Ramos y Elena Santos, y estamos hablando de Sudáfrica, de esa transición que se parece mucho a la transacción que hemos vivido aquí también en España, y muchas otras cosas que al menos algunos de los que estamos aquí en el estudio no tenemos ni puñetera idea y estamos flipando en colores. Y es que todavía no puedo pensar, estoy yendo a Miriam Makeba todavía y estoy aquí mirando a los pajaritos. En fin, vamos al siguiente paso. Pues bueno, saltamos, como siempre sentemos saltar años, es inevitable. Pero tenemos unas elecciones, ha ganado el Congreso Nacional Africano, todo el mundo, además la comunidad internacional lo celebra, ¿no? Había una serie de bloqueos con Sudáfrica, la comunidad empresarial lo celebra encantadísima, porque dice, mira todo el oro platino que tenían allí, que ahora va a correr a raudales por nuestros circuitos comerciales. ¿Y crees que si no hubiera ganado no hubiera corrido a raudales también? Escondido a lo mejor, pero no hubiera corrido. No lo sabemos, pero ahora ya de facto ilegalmente. O sea, ya Sudáfrica forma parte de todo el gran comercio mundial y de las redes de pirateo, que realmente son unos piratas, estos sinvergüenzas. Bueno, en fin. Y entonces se plantea la Comisión de la Verdad. Esto es algo que es la gran diferencia con la transacción española. Aquí en España no hemos tenido Comisión de la Verdad. Aquí las cosas se solucionaron en un pacto cerrado y se acabó. Y entonces allí plantean, habíais comentado antes que Desmond Tutu era este obispo que además presidió esta Comisión de la Verdad. Y supongo que es el del acuerdo entre los partidos que gobiernan, nace presentar esta comisión de la verdad y de la reconciliación, ¿no? Fue tal, fue una comisión de la verdad, logró sus objetivos, la comisión de la verdad y la reconciliación. Es lo que vamos a intentar que nos expliquéis un poco ahora. Leyendo vuestros artículos, da la sensación de que no. De que esto quedó todo un poco en agua de borrajas, supongo que no sería tanto, ¿no? Que algo salió. ¿Cómo surge esta comisión? ¿Y cuáles fueron, y es lo más importante, las condiciones, ¿no? ¿Cómo se planteaba la comisión? Bueno, la comisión aparece ya en el acuerdo de negociación previo a las elecciones del 94 y aparece en la comisión interna que se aprueba para las elecciones, ¿no? Ahí ya se dice que bueno, se va a realizar una comisión de verdad y reconciliación, aunque no se dice exactamente cómo va a ser. Después llega el año 94 y bueno, pues muy rápidamente en realidad se ponen a negociar nuevamente quiénes van a ser los comisarios, quiénes van a llevar a cabo esto, cómo lo van a llevar, etcétera. Ahí hay que decir que Kulumani tiene un papel muy importante. Kulumani nace justo en ese momento como un grupo de apoyo entre supervivientes, pero al final se convierte sin quererlo prácticamente en un movimiento político muy grande. Estamos hablando de 100.000 supervivientes. Y empieza a presionar pues porque... Kulumani son 100.000 personas. Son 100.000 personas. Asociadas en Kulumani. Sí. Y bueno, empieza a presionar porque, bueno, primero porque la elección de los comisionados fuese representativa de toda la diversidad del país, y eso se consigue. Segundo, porque a diferencia de lo que querían el ANC y el Partido Nacional, el informe final con todos los con todo lo que se ha hallado en las investigaciones se haga público y no se quede como documento interno, eso querían hacerlo. Los partidos políticos, Partido Nacional y Congreso Nacional Africano, pero Kulumani logra que esto no sea así. Y bueno, pues sigue presionando y al final se monta una comisión que, es verdad, le faltan muchos recursos, yo creo que le faltan muchos recursos económicos, le falta tiempo, porque la comisión pretende hacer su trabajo volando entre el 95 y el 98 para un conflicto que ha durado tanto tiempo, pues no da. Y entonces, bueno, pues se monta así y se decide que haya tres comités. La comisión funciona con tres comités. Uno es el Comité de Violaciones de Derechos Humanos, que es el comité que se encarga de recoger los testimonios tanto de víctimas como de perpetradores. Entre los testimonios de las víctimas que se recogían en un primer momento, digamos, en las propias localidades de estas, se seleccionaban parte de ellos para ser retransmitidos a todo el país por la cadena estatal sudafricana. Yo creo que eso fue ya un logro. Eso fue un bofetón en toda la cara a la población africana que en una investigación del año 96 en la que empiezan estos testimonios, dice en su mayoría que el apartheid ha sido una buena idea, pero lleva mal gestionada la práctica, ¿no? Entonces, bueno, está ese comité. También está el comité de las amnistías, que era el comité que se encargaba de otorgar o denegar la amnistía a aquellos perpetradores que reconociesen la comisión de grandes violaciones de derechos humanos. La condición para que esto se produjese es que estas personas contasen toda la verdad, los hechos que narrasen tuviesen un objetivo político y fuesen proporcionales, lo cual es una cláusula complicada. ¿Esto de la proporcionalidad cómo va cuando estás hablando de crímenes contra la humanidad? ¿Qué es proporcional y qué no lo es? Es justo lo que nos contaba Marjorie Jobson, la presidenta de Culhuman Support Group, en una entrevista que le hicimos, que ella decía, ¿cómo puede ser proporcional una masacre o un asesinato de una persona? Es imposible, ¿no? Y por último estaba un tercer comité, que era el Comité de Reparación y Rehabilitación, que se encargaba de dar recomendaciones en materia de reparación y rehabilitación para las víctimas. Bueno, a mí mientras que hablabas me llamaba poderosamente la atención lo de Comisión de la Verdad y la Reconciliación. No lo sé si lo de la verdad se ha llevado a cabo o no, pero desde luego reconciliación, ¿no? Por todo lo que habéis contado aquí al principio. Sí, es que el título es brutal. Sí, además una de las claves que me parece más injusta o que fue un gran fracaso es que toda la gente que no tuvo testimonio en esta comisión no es considerada víctima. Pues toda la gente que no participó no tiene derecho a nada. Entonces, claro, y además hubo, ¿no?, desinformación, también hubo amenazas, se sabe, para no participar. Claro, todo esto, ¿cómo puede ser, no? Si no participas no eres víctima. Oiga, pero es que se sabe que fueron víctimas, ¿no? O sea, el 90% de la población fue víctima. Entonces, esto es una de las... ¿no? Como de los fracasos más gordos, yo creo. Luego, otra cuestión que nos planteáis es, Culhumani, pues lo recalcaba antes, ¿no? Solamente a Culhumani están asociadas 100.000 personas. ¿Cuántas personas pasaron por la Comisión de la Verdad en estos años? En las víctimas pasaron 22.000, con lo cual estamos hablando de que ni siquiera Culhumani representa todas las víctimas que hay hoy en día vivas. Y ni siquiera en el 94, porque muchas han muerto en estos 20 años. Pero ya solo teniendo en cuenta esto, no participa ni el 20% de las personas que pertenecen a Culhumani, ¿no? Y entendemos que hay un montón de gente que no está asociada a Culhumani y que también sufrió. Obviamente, sí. Claro. Bueno, vamos a ver, comisión de parte de la verdad y de algo de reconciliación, vamos a llamarla así. Sí, y luego... O sea, por completar la información, pasaron 7.000 victimarios, de los cuales solo a 850 se les otorgó la amnistía. A la mayor parte de ellos no se les otorgó la amnistía. Hay una figura que, buscando acerca de esta comisión, una figura que aparece permanentemente, que es la de Eugene de Kock, ¿no? Este personaje ilustra un poco... en la parte de perpetradores. Y permíteme un apunte más. Hay una cuestión que a mí me resultaba interesante. Cualquier persona, yo, que me enfrento a esta comisión de la verdad y la reconciliación, pienso que se estaba juzgando a blancos por machacar a negros, ¿no? Pero no es así. Es decir, hay un montón de perpetradores que son negros. Sí, porque de todo... Entiendo que desde el Congreso Nacional Africano, del Incata, que son negros que mataron a blancos, también son perpetradores y también se les juzgó, evidentemente, ¿no? Esto ya, claro, esto empieza a girar un poco. No solamente se trata de hacer justicia porque los pobres negros han sido masacrados, sino que también había negros blancos que habían muerto a manos de los negros, claro. Y esto también les convierte en víctimas a los blancos y a los negros en perpetradores. ¿Qué figura es la de Eugene de Kock en todo esto? Bueno, Eugene de Kock es una figura muy siniestra. Yo indico que es un miembro de la, fue un miembro, de, bueno, es, sigue, sigue estando vivo, de la policía sudafricana, que durante los años 80 y los 90 comandó un escuadrón de la muerte en Sudáfrica. Entonces Eugene de Kock testificó en la Comisión de Verdad y Reconciliación y tuvo un papel muy destacado porque, a diferencia de otros miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, incluso miembros del Partido Nacional que dificultaron mucho la acción de la comisión, Eugene de Kock dijo: sí, yo he cometido muchas violaciones de derechos humanos, pero no he sido el único. Y aquí todo el mundo me lo permitía. Y él acusó directamente, aunque esto creo que fue después de la comisión. Esto fue off the record, ¿no? Eso fue off the record, fuera de la comisión, a Friedrich Wilhelm de Klerk, ese premio Nobel de la Paz compartido con Mandela, de tener las manos teñidas de sangre. Lo que él decía es: si a mí me dan equipamiento militar, instalaciones, y todo el mundo sabe lo que hago y me lo dejan hacer, es evidente que están de acuerdo. Tiene las manos manchadas de cal también, ¿no? Sí. A mí es una cosa que me... Por eso os preguntaba por esta figura, porque pone en tela de juicio, ¿no? Además, toda la pantomima que supone el premio Nobel de la Paz compartido a de Klerk y a Mandela. Porque dices, bueno, a Mandela, más allá de que vaya a lo de Davos o todo esto, pues el tío se ha comido un montón de cárcel, ha hecho tal, pues bueno, pues le damos el premio Nobel de la Paz. Pero a este Menda, ¿por qué? O sea, a de Klerk, ¿por qué le dan el premio Nobel de la Paz cuando además hay pruebas fehacientes, no solamente en el testimonio de Eugene de Kock, sino en cualquiera que se hubiera paseado por allí en aquellos años, que bajo su mandato se produjeron muertes? Claro, esa... También es vender esa idea de una Sudáfrica multirracial, la nación del arco iris, ¿no? También es reforzar esa idea, ¿no? De un país en el que todo va bien, en el que las diferentes razas conviven. Es como un ejemplo. Y yo creo que es una gotita más de esa estrategia de vender esa idea. ¿No? Esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue entre 1995 y 1998. Y se acabó. O sea, en el 98 acabó. Sí, se acabó. Vale. ¿Qué pozo ha quedado en la población? ¿Está contenta? ¿No está contenta? Hombre, hay mucha... ¿Sabe a poco? Sabe a muy poco y hay mucha gente peleando porque se reconozca mucha más gente dentro de... Sí, o sea, como por ampliar esto. Kulumani, de hecho, está también peleando por eso, ¿no? Porque ese proceso no sea algo cerrado, que se pueda volver a abrir, que se pueda poner en tela de juicio y que las víctimas puedan tener otra vez ese espacio, ¿no? Aquellas que no pudieron participar, o sea, como, sí, hay mucha claro, gente que lo cuestiona. A nivel estatal, en el 98 se acabó y ya hemos cerrado heridas, como se dice aquí, ¿no? Claro, sí. Y yo creo que, o sea, ahí, pues distinguiendo, ¿no?, a todas las de la población negra, pues hablando de la población blanca, yo creo que la sensación es, bueno, esto ya está, es cosa del pasado, ya está todo arreglado y ahora olvidarse de lo que pasó y a mirar hacia adelante, ¿no? Esa yo creo que es la posición blanca mayoritaria. Sí, totalmente. Y esto también nos suena aquí, ¿eh? Sí, es muy parecido. Y la población negra, bueno, pues, o sea, así como añadiendo, yo creo que, bueno, se reconoce, ¿no?, que parte de la verdad se reveló y que es verdad que, bueno, por lo menos hay un informe que a mí me parece una maravilla. O sea, el informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación me parece una maravilla, y entre eso y los testimonios y emitidos por televisión, pues la verdad es que se reconoce que, bueno, pues hubo por lo menos se reconoció que se habían cometido esas violaciones de derechos humanos, y aunque todo el mundo lo sabía, por lo menos la población blanca ya no puede decir no, esto no pasó, no, sí que pasó. Sí que pasó, y lo reconoció tu propia gente, no solo yo. Lo que pasa es que es verdad que muchas víctimas dicen, pues, que la verdad que se contó, en fin, era una verdad manipulada muchas veces para conseguir la amnistía. En otras ocasiones era verdad que era públicamente conocida. También es verdad que la mayor parte de la gente que testificó, como reconoce el informe final de la comisión, fueron negros, y del Congreso Nacional Africano y del Congreso Panafricanista y de sus brazos armados. Entonces, pues también ahí hay una crítica a la comisión, y en términos de justicia, pues mucho que desear, porque es verdad, de las 7.000 perpetradores que participaron, a la inmensa mayoría no se les concedió la amnistía, pero es que luego tenían que ser procesados jurídicamente porque la comisión no tenía capacidad ni recursos para ello, y la mayor parte de ellos no lo hicieron, y de nuevo la mayoría de los que lo hicieron fueron negros de los ejércitos armados de liberación. En reparación, pues se reconoció el informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación, recoge un montón de recomendaciones en materia de reparación. La gran mayoría no se han llevado a cabo, y la única que se ha llevado a cabo prácticamente, que es la reparación económica simbólica, se ha hecho muy por debajo de lo que reconocía la comisión, y bueno, y lo que decía antes Elena, ¿no? O sea, que, y decías tú, Nacho, o sea, que la mayor parte de la gente ha quedado fuera de la comisión. Entonces, bueno, yo creo que esa es un poco la percepción entre las supervivientes. Por lo menos hay un poco de... muchas sombras, pero alguna hay luz, algo de luz. Vamos a escuchar un tema musical que además viene al pelo. Justamente en el año 98 se terminaba esta comisión, y un personaje bastante importante, que es mucho menos conocido que otros de los que hemos estado hablando aquí a lo largo de la charla, en Bogen y en Gema, publicaba un tema. Este tema, que estaba incluido en una de sus obras, y digo porque en Bogen y en Gema no solamente es un músico, sino que además es compositor y dramaturgo, un gran libretista, componía o perpetraba una obra llamada Sarafina, en la cual incluía este tema, este Lizobulla. Es un canto, es una canción de protesta que fue bastante utilizada y usada durante los 70 y 80. Quedaba incluida dentro de esta obra por una persona que para estos años, para el 98, ya no era solamente un músico sudafricano, había trascendido. Bogen y en Gema no sonará de nada, pero es una de las personas que puso música y libreto al Rey León, famoso, que todos sí que conocéis, a Sinamali, Sarafina, todas obras que, aunque han trascendido fuera de Sudáfrica, sobre todo en Broadway y en Hollywood, son eminentemente africanas, y muy africanas además, no solamente por lo que cuentan, sino por su estética y por su forma de expresarse, ¿no? Este en Bogen y en Gema se significó mucho durante los años de la lucha anti-apartheid como Zulu. Él además presume de descender de un gran linaje de guerreros, y compuso el tema como crítica a la explotación salarial. Compuso el tema a Mandilla, unos años antes de las elecciones, como crítica a la explotación salarial que las empresas hindúes de KwaZulu ejercen sobre los trabajadores locales. La Corte Sudafricana en su momento prohibió el tema cuando en Bogen ya era profesor invitado en la Universidad de Zululandia como experto en producción musical. Daros cuenta de que en Bogen a la Universidad de Zululandia llevó al mismísimo Quincy Jones, gran productor de los mejores discos de Michael Jackson y de muchas otras cosas que ni os imagináis, a que diera una masterclass a la Universidad de Zululandia. O sea, es un tipo, quiero decir, respetado dentro de la comunidad internacional, y este tío, ya estando a este nivel, se permite el lujo de presentar una canción que es prohibida por la corte sudafricana, ¿no? Esto nos da una idea un poco de los parámetros de los que vamos a hablar después de esta canción. Así que vamos a escuchar este Lizobulla, este canto de protesta que se oyó en tantas manifestaciones en Sudáfrica, de la pluma de en Bogen y en Gema. It's about the liberation struggle. It's about those children who took to the streets, fighting, screaming free Nelson Mandela. It's about those unions who put down their tools and demanded freedom. Lizobuya, yes, yebo, yes, yeah, hey, yeah, hey, yeah. izobuya namhlanje izobuya yebo mama it's about to sweat the blood that was spilled hey. For all of us to be free so that we can participate hey. In the economy of this country even though we still await the greater freedom where all of us will be free and participate in the economy so we can eradicate poverty in our time. Not just a few families should be rich, but all of us should be liberated. Come to recognize that South Africa is not yet free until all these people are free in the year 2000, liberated economically. When they have land, something that is so important, something to put your feet on. Holy Zobuya, whoa, Mugabe, Zobuya. Yo os voy a decir una cosa. Si he de marchar en una manifestación cantando, prefiero cantar esto, a lo que cantamos aquí. Vaya esto por delante, porque aquí los cánticos son un poco lamentables. Más allá de uno que me gustó mucho, que oí hace años, que era Aznar idiota, eres un idiota, todo lo demás me parece fatal. Prefiero cantar Liso Buya, hombre, por Dios. Venga, vamos allá. Pues hemos llegado al final del programa. Nos falta un último bloque en el cual vamos a intentar dar un pequeño repasito a lo que es Sudáfrica hoy. Ya os hacéis una idea porque hemos ido soltando... Bueno, hemos ido. Han ido soltando David y Elena perlas a lo largo del programa. Pero bueno, la pregunta que todo español de pro se hace hoy en día es... ¿Hoy en Sudáfrica hay blancos pobres y negros ricos? Sí. ¿Cuántos? Sí hay. Blancos, pobres, muy poquitos. O sea, son una minoría. Los amigos de los Diambor que poníamos al principio y sí, ya está. Sí, claro, los blancos ya en sí son una minoría en el país, pues los blancos pobres son una minoría de la minoría. O sea, sí que existen. Porque bueno, ahora que estamos en un país liberal y en el que todo, ¿no? Pues reina, si puedes estar arriba bien, si no me da igual, no es como en el apartheid, que por ser blanco pues te hacían estar arriba, ¿no? Eso sí que ha cambiado y entonces sí que hay blancos pobres. Y luego hay negros ricos, muy ricos, y también son una minoría dentro de la población negra, pero los hay, o sea, toda la élite política... Y que además no solo política, porque también luego están los comités de empresa, de las grandes mineras, de McDonald's, de, ¿no? Pues son negros y son muy ricos. Aquí, sí. La pasta, que es lo que mueve el mundo, ¿no? Sí. Y yo tenía una pregunta preparada para esto. ¿Podríamos hablar de un estado garantista en Sudáfrica? Pues viendo Marikana, evidentemente no. Más allá de esto, en el concepto de Estado garantista nos referimos al hecho de que no te maten ni te torturen por la calle cualquier día o que más o menos tus derechos como individuo se respeten. Claro, hay derechos... Hombre, ha habido un cambio. Negarlo tampoco sería justo. O sea, la gente tiene derecho de reunión, de manifestación, la gente puede ir a votar. Toda la gente puede ir a votar. Bueno, de manifestación lo tienes, pero te pueden matar. Te pueden matar. Pero el derecho lo tienes. Sí. En fin, yo no sé si entiendo esto. Me refiero esencialmente a la población sudafricana o, por ejemplo, la gente de Kulumani, con la que habéis tenido mucho más contacto. ¿Qué percepción tenían esto cuando hablamos de un Estado garantista? Teniendo en cuenta la absoluta chorrada que me parece la palabra Estado garantista. En fin, partiendo de mí. Pero vamos, la población y sobre todo Kulumani, que es con lo que teníais más contacto, ¿qué percepción tenían de esto? Pues yo creo que estaban muy desilusionados. Y por eso siguen luchando, ¿no? Yo creo que esa es la... Pero sí, desilusionados porque mucha gente sigue viviendo condiciones indignas, con un acceso a la salud pobre, con una educación pobre, las tasas universitarias son muy caras, no puede acceder toda la población. O sea, una de las cosas que hay en la actualidad es que hay movimientos de lucha, y movimientos de lucha nuevos creados en el post-apartheid, ¿no? Y eso es muy importante. Por ejemplo, una organización que se ha creado en el 2005 es Abaglalibasem Jondolo, que está... Abaglali Basem Jondolo es habitantes de las chabolas, o sea, significa eso. Y bueno, es un movimiento que ocupa tierras, que lucha porque no desahucien a la gente, porque la gente tenga acceso a agua, luz en los lugares en los que vive. Esto es un... Bueno, o sea, claro, hay un descontento porque hay mucho que a lo que llegar todavía, ¿no? Pero la percepción de ahora ya no me señalan por ser negro existe, entiendo. O sea, ya no hace falta un pase, ¿no? Para ir a algún lado. Claro, no te hace falta un pase para llegar a un lado. Pero no puedes entrar porque no tienes pasta para poder comprar nada en ese sitio, ¿no? Claro, ahora la segregación sigue estando ahí. O sea, hay lugares a los que acceden blancos y lugares a los que acceden negros. Pero un negro podría entrar. Podría entrar, perfectamente. Aunque no pinte nada allí porque no tiene dinero para comprar nada en ese sitio, ¿no? Claro. Bien. Te podrías encontrar también, nosotros creo que no lo hemos encontrado alguna vez, algún bar donde dice no se admiten negros. En Pretoria todavía los hay. Es verdad que tú puedes denunciarlo y le cierran el bar. Uh-huh. Porque eso no está permitido en esta Nueva Sudáfrica. Pero bueno, o sea, sigue existiendo ese racismo y bueno, pues obviamente bueno, o sea, no son muchos los casos, pero los hay. Y bueno, la sensación es que si hay estado garantista o no, pues es que al final no, porque los derechos no se garantizan nunca. Tampoco aquí, ¿eh? No sé si hemos hablado de los idiomas que se hablan allí en Sudáfrica. Me imagino que el predominante es el inglés, ¿o no? No lo sé. Es con la que todo el mundo se puede comunicar. O sea, todo el mundo, no todo el mundo, o sea, es verdad que hay en áreas rurales en las que hay población que solo habla la lengua local, el Xhosa, el Zulu o la lengua que sea. Pero es muy, muy, muy minoritario. Casi todo el mundo habla inglés, mejor o peor, pero también es lo que se enseña en las escuelas. Entonces sí que es como la lengua común. Y mucha población en Sudáfrica habla 4 o 5 lenguas. O sea, eso es lo normal. Que la gente habla pues diferentes... Pues porque su abuela era Zulu, su abuela era Xhosa, su... Sí que ha habido mezcla entre las etnias. Entonces hay gente que habla muchos idiomas, pero... O sea, el inglés ha sido una imposición más del colonialismo y de... la... Total, absolutamente. Y de... Sí. Y de la apartheid, ¿no? Claro. Sí, sí, desde la... Sí, las nuevas leyes bantúes, como he dicho antes, era la lengua vehicular siempre y lo sigue siendo a día de hoy. En la actualidad, ¿qué papel juegan las juventudes negras que acceden a la universidad? Que tú has dicho que no es lo habitual porque la gente no tiene recursos sí, para o sea, ello, ahora pero sí la que gente acceden, que tiene... Sí, y de hecho hay bolsas de... O sea, como becas... que no todas llegan, pero bueno, sí que hay acceso. Y este es otro de los movimientos en la actualidad que como más esperanzadores, ¿no? De lucha y de protesta, porque son generaciones nuevas que o han nacido ya en el post-apartheid o nacieron ya en los últimos años. Entonces, también una de las cosas es que no todas veneran tanto el proceso de la transición. Y, entonces, bueno, es como otro nuevo aire de lucha. Hay movimientos como el FISMAS FALL, como que es las tasas universitarias tienen que caer, o el RODESMAS FALL, que es otro movimiento que fue antes del FISMAS FALL, que lo que peleaban fue en una universidad de Ciudad del Cabo por tirar, o sea, fue como muy simbólico, por tirar la escultura de Rhodes, que, bueno, pues fue un señor que llegó a finales del 19, que murió a principios del siglo XX. ¿Es el que da nombre a Rhodesia? Sí, joder. Es el que da nombre a Rhodesia, efectivamente, que luego fue minero y era uno de los, como digamos, de los que se les considera como... los ideólogos de los arquitectos del apartheid, ¿no? Porque ya hablaba de una supremacía de la raza blanca... Entonces, a día de hoy, hay un monumento a Rhodes en una de las universidades públicas del país, ¿no? Entonces, con ese movimiento de tirar esa estatua, que es lo consiguieron, estuvieron un mes peleando y lo consiguieron, porque, bueno, parecía bastante evidente. Entonces, esa fue una de las primeras luchas que se oyeron en marzo de 2015, o sea, hace nada. Y luego, ya a finales de 2015, es cuando empezó esto de las FISMAS FALL. Y entonces... han conseguido que en 2016 las tasas universitarias no sigan subiendo, pero están congelado. Entonces siguen peleando porque dicen, bueno, es que tienen que caer, o sea, tienen que bajar porque no, mucha población no puede acceder, o sea, no vale con que las congeles. Y entonces también cosas que se leen y que se oyen en ahora en artículos que se escriben a raíz de estas protestas y tal, es como que se retoman eslóganes antiguos del apartheid, como... un colono, o sea, un colonizador, una bala, o sea, ese tipo de consignas, o estudiantes que dicen vamos a hacer ingobernable el país, que es, ¿no? Es aquello a lo que les animaban en los 80, o sea, como que se están tomando eslóganes que todos conocemos o en Sudáfrica se conocen y las están utilizando ahora en el siglo XXI, ¿no? Entonces, son movimientos a tener ahora, sí, a tener en cuenta y a estar atentos a ver qué pasa. Y un par de ejemplos que a mí me parecía que vienen a pelo traer aquí sobre cómo funcionan las cosas en la Sudáfrica democrática y sin apartheid, que son por un lado los desplantes del rey Zulu en su... Así, salgo a la calle y digo, ole, este soy yo. Y por otro lado esta historia curiosa que estoy hablando con vosotros me contabais acerca de la reina de los Xhosa. Contándoles estas dos historias así, de una manera un poco resumida, porque vamos, falta el tiempo, pero yo creo que merece la pena que queden recogidas, para que un poco nos hagamos idea de cómo funciona hoy el Estado en Sudáfrica. Pues el rey Zulu, supongo que te refieres a la xenofobia en Sudáfrica. Bueno, en efecto, en 2015, a principios de 2015, el rey de los Zulus sale a los medios de comunicación, como tú dices, y bueno, hace unas declaraciones en contra de las personas africanas que están en Sudáfrica, incita de alguna manera a echarlos del país. A todos los que no son sudafricanos, ¿se entiende? Claro, dice que tienen que irse. A raíz de eso se produce una ola de violencia bastante fuerte, primero en Durban y luego en Johannesburgo y Pretoria, donde bueno, mueren varias personas, normalmente apuñaladas, y sobre todo se queman muchos negocios de personas somalíes o de la República Democrática del Congo, muchas de ellas además con estatuto de refugiado en Sudáfrica. Y bueno, esto es una cosa que además no se produce solo ahora. En 2008 hubo ya una ola de violencia contra estas personas africanas en la provincia de la que es capital, Ciudad del Cabo, que produjo un desplazamiento interno de muchísimas personas y la muerte de muchos africanos. Entonces, bueno, se paró esta ola con el despliegue del ejército en los townships y en los centros de las ciudades en las que esto pasaba. En el centro de Johannesburgo, por ejemplo, hubo bastantes acciones de este tipo. Y bueno, pues se vio una vez más, ¿no?, el poder que tienen las autoridades tradicionales, en este caso el rey Zulu, para manejar, digamos, a buena parte del pueblo sudafricano, y cómo muchos poderes locales utilizan esto para ampliar aún más su poder, para hacerse, digamos, para acaparar esos negocios mismos que han quemado, etcétera, ¿no? Y cómo, bueno, pues la dinámica de violencia entre población africana y no en contra de los opresores del país, pues sigue estando hoy en día muy viva. No, de siempre. Y en el caso de la reina de los Xhosa, esta historia también es interesante y curiosa, ¿no? Además que sea una reina, curiosamente, además, también. No hemos hablado mucho del papel de las mujeres en todo esto y me resultaba patente que, concretamente, en el tema de la Comisión de la Verdad en la Reconciliación fue meramente testimonial. Aunque nos consta que habéis hablado de Kulumani, por ejemplo, con mujeres al frente, y que hay mujeres importantes dentro del gobierno en Sudáfrica ahora mismo. O sea, que hay una cierta historia. ¿Es un país machista, Sudáfrica? Es un país muy machista. Mucho. Sí, muy, muy machista. Se palpa y está presente. Es que mismo Zuma, por ejemplo, el presidente del país, habla... Tiene varias mujeres, habla de ellas en público, pues como trofeos, y sí, o sea, quiero decir, es institucional y es de base, y hay mucho problema. Se podría hacer un programa sobre esto. Sí. Con el tema de la reina de los Xhosa. Pues es una reina que no es de los Xhosa en general, es de los Pondos, que son Xhosas, que es en una región del Cabo Oriental. Y entonces, este caso concreto, nosotros lo conocimos por un documental que habla de este caso concreto. Es una minera australiana que quiere extraer en esa costa y quiere construir además una autopista que vaya desde Mthatha, que es la ciudad más cercana a esa región. Donde nació Mandela. Que es donde nació Mandela. Bueno, pues quiere construir una autopista y ponerse ahí a extraer a tope. Y entonces hay leyes en Sudáfrica que le dan poder a los poderes locales y tradicionales, ¿no? Y los respeta, y estos poderes hacen consultas populares en las comunidades, y si no dejan acceso a esa tierra, no lo dejan. O sea, digamos que la ley sí que protege en este sentido y les da poder de decisión. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Que las comunidades no querían dejar el acceso a esta minera. Entonces, entre el gobierno y algunos gente familiares de la realeza de los Pondo se aliaron, entonces pusieron como rey, porque el rey murió justo en este proceso de la lucha, entonces quisieron poner a una figura de la familia como rey de los Pondo, pero a la que le correspondía era esta reina que se llama Masobucha. Y entonces fue toda una ficción, entonces este rey que ellos pusieron porque les apetecía firmó y dio como el consentimiento para que se hiciera la minera. Pero lo recurrieron y lo ganaron porque verdaderamente la comunidad no quería y la reina en representación peleó porque se le diera a ella el poder de firmar sí sí o sí no, porque ella iba a recoger el consentimiento de la gente. Y lo ganó, pero bueno, siguen en recursos y la pelea sigue abierta. O sea que todavía no se sabe. Aquí en todas partes cuecen habas, amiga. Bueno, pues yo no sé, ¿hay algún aspecto que os gustaría que no hayamos tocado y que os gustaría comentar? Porque evidentemente nos hemos dejado 18 millones de cosas en el tintero, por supuesto. Estamos completamente fuera de tiempo. Una vez más, las emisoras que nos redifunden querrán matarnos. Pero bueno, ¿hay algún aspecto que os gustaría comentar acerca de Sudáfrica hoy, por ejemplo? Bien, habéis tenido 10 segundos. Sí. Pues vamos a irnos despidiendo, pero antes os dejaremos con un temazo. Sudáfrica hoy. ¿Qué se escucha hoy en Sudáfrica? Yo les pregunté a David y Elena, ¿qué se escucha hoy en Sudáfrica? Y me dijeron, Kwaito. Y dije yo, ¿Kwaito? ¿Qué es el Kwaito? Ni idea. Vamos a buscar Kwaito. Y hemos traído al padrino del Kwaito. Sí, señores. De nombre Emdu Masilela. Y con su pretendido gran temazo, vosotros juzgaréis, Chomi Yavana, es un tema del álbum 24/7 del año 99 y que es entendido hoy para los entendidos del Kwaito como una pieza clave, una pieza fundacional del sonido Kwaito. Este género musical surge en Johannesburgo hacia finales de los 90 y así para los que manejéis de estilos y etiquetas musicales podríamos llamarlo una especie como de música house combinada con sonidos africanos locales. Utiliza un tempo bastante lento y, bueno, es habitual que el Kwaito contenga loops melódicos y percusivos, así, unas líneas de bajo muy, muy gordas, como dirían aquí los raperos, ¿no? Y unas voces bastante agresivas. Tiene similitudes con el hip hop, pero un rasgo distintivo del Kwaito quizás sería la manera en que las letras son gritadas más que cantadas, ¿no? O sea, lanzadas así. Diplo, el gran rapero, describe el Kwaito como un garage o garaje ralentizado, entendiendo garaje como lo que llaman ahora garaje en Estados Unidos, no el garaje de los 60 rockeros, sino lo que llaman el R&B o UK garage en Estados Unidos, ¿no? Así ya se hace una idea más o menos de lo que vamos a escuchar. Esta es un tipo de música especialmente popular entre la población negra joven hoy en Sudáfrica. Esto nos lo pueden corroborar David y Elena, ¿es así? Es así. Bien. Y entre todos estas personas que escuchan el Kwaito, no hay persona que no sepa quién es Emdu Masilela. Este padrino del Kwaito, que os digo, nos presentaba ya por el año 99, este Chomi Yavana. Yeah. Hello Africa, I'm back. Emdu is back. Y2K or not Y2K. Sunshine, a little too loose. Ah, ah, ah, Vamos a ir despidiendo ya. Lady Smith Black Mambazo. Aunque el que tenía mambazo, pero mambo del bueno era el otro. MDU, Tommy Yavana, tío. El Chimo Bayo de Ciudad del Cabo. ¿Cómo se despide este programa, doctor Harry? Yo me he quedado flipado de todo. Es que es como si te contaran toda la historia que de tu país así de repente en 2 horas y media. Podemos a pedir perdón. Tenemos que dar las gracias a David y a Elena. Gracias a vosotros. No, gracias a vosotros por aguantarnos aquí tiraros de la lengua durante tanto tiempo. Hay que decir que a cambio les hemos puesto de comer y de beber, ¿eh? Que esto no lo hacemos con y todo. Y muy rico. Muy rico, muy rico. María, ¿quieres añadir algo? Yo es que estoy sobrecogido, la verdad. Y te veo a ti también, ¿eh? Yo también, la verdad. No sé, me he quedado bastante flipada con todo lo que habéis contado. Y te felicito por muchas de las canciones que has puesto hoy. Me ha gustado mucho el rollo africano. Menos dos o tres que has puesto súper mierdes, como esta última, que no me ha gustado nada, pero ves, como este fondillo, me ha gustado mucho. Bien, bien, bueno, oye, no está mal. No pongo punk y me felicita María, eso está bien. He perdido una aliada ya. Pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos contado esto. Estamos pendientes de a ver si hay más artículos vuestros en Diagonal. Si los hubiera, estaríamos atentos. Y desde luego, muchas gracias por haber venido y por habernos contado todo esto, porque desde luego aquí éramos ignorantes de todo lo que había ocurrido en Sudáfrica. Éramos amantes de la figura de Mandela y ahora de nuevo habéis puesto en nosotros el pensamiento crítico. Y eso es lo más importante. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y es un placer venir a Barrio Canino a contar lo que sabemos o lo que nos ha sugerido Sudáfrica. Nada, muchas gracias y nada, que hemos estado muy, muy felices de estar aquí. Y nada, se me ocurre así para despedir una cosa que se decía mucho en la lucha y hoy en día se sigue diciendo en Sudáfrica, que es Amandla Awetu, que es el poder para nosotros. Sí, señor. Pues el poder para nosotros, efectivamente, Amandla Awetu. Vamos a despedirnos con una canción, y ya lo estábamos anunciando, había sonado Ferry Muguruza por ahí. En la negociación previa que hicimos este programa, era condición inexcusable que sonaran dos cosas: el himno de Sudáfrica, que había sonado ya, y esta última canción. Y curiosamente responde a la querencia que tiene Barrio Canino por Ferry Muguruza. ¿Qué se le va a hacer? ¿Cómo te aprovechas de que no está hoy David aquí, eh? Ya, ya, amigo, ya. Cuando lo oiga ya no le echará la bronca. Pues sí, Cortatu, Desmond Tutu. Corría el año 81, Cortatu presentaba en su primer disco. Y claro, ¿qué pasaba en los 80? Pues estábamos en plena lucha, cuando estábamos comentando antes, en pleno recrudecimiento de la represión. Y toda esta guerra total que presentaba Bota trascendía al resto del mundo. Aquí en Euskadi, Ferry Muguruza y sus aliados presentaban este disco y no podían dejar de enviar un mensaje. Para aquellos años, al obispo que presidía la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se le había concedido el premio Nobel como persona importante dentro de la transición hacia el final del apartheid en Sudáfrica. Y Fermín reflexionaba acerca del asunto y decía: ¿y por qué se lo dan a este que va de morado y no se lo dan al otro que está en la cárcel? ¿El tiempo daría la razón a Fermín? ¿O no? De eso hemos hablado hoy. En cualquier caso, vamos a dejaros con este tema del año 81, del primer disco de Cortatu, y hasta la semana que viene. Hey, listen, man, but this song is not dedicated to Desmond Tutu. Desmond Tutu want free no generation. His word has not come true, no sense of revelation. He's got a Nobel Award for his partial solution. We're real fighters around the persecution. Me, I prefer to dedicate this song to the freedom fighters who will never come down. Y es de verdad, pero no sé qué pasa. Por la República Sudafricana, Nelson Mandela está entre rejas y ha concedido un premio Nobel de la Paz. Ja, ja. Oh, Desmond Tutu. Oh, Desmond Tutu. Oh, Desmond Tutu. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, Desmond Tutu. Y hablan de represión contra mineros, contra obreros y estudiantes negros, y es de verdad. La resistencia está entre rejas y han concedido un premio Nobel de la Paz. Ah, Desmond Tutu. Desmond Tutu. Why don't you fight him down?